Hey gente, sean bienvenidos a otra edición más de Poner Podcast. Ya somos veinteañeros. Ya, o sea, 20 episodios. 20 episodios, estoy bastante contento. Acaban de escuchar la voz de Asaf López, acá AKA Sapo Rules. Sí gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este el Poner Podcast. Como siempre los miércoles a las 10 de la noche estamos transmitiendo aquí para hablar de los temas de actualidad. Así es, también tengo, es para mí un placer siempre la compañía de Don Charmín. ¡Qué pachacha mi gente pechocha! 20 ya. 20 episodios. Se pasan rápido. Ya somos veintones. Estamos viejos. Ya estamos viejos. Bienvenidos, sí. Gente, a este nuevo episodio de Poner Podcast. Que como ya se habrán enterado, vamos a hablar de Harry Potter. Harry Potter y la piedra del riñón. Y sí, nos vamos a aventar las 7. Seguidas. También tenemos invitados. Tenemos invitados, oigan. Acaban de escuchar la voz de Natalia. Acaban de escuchar el gemido de Natalia. Gemido es una palabra fuerte. ¿Por qué? El ruido. ¿En qué estás pensando? El ruido corporal. El ruido Natalia. Corporal. Arroba Nat. Natalia_PWLT. PWLT, así es. También tenemos a Jules. Hola. Arroba Jules Moon. Aquí hay Julietaquis. Julietaquis de Puebla. Éxito. Pues bueno, vámonos con las curiosidades. ¿Qué podemos decir de Harry Potter? Siempre repito esa frase, pero... ¿Qué podemos decir? Tenemos a... hartas cosas. A, ¿cómo se llama el profesor Quirrell? Sí, ¿no? Ajá. El profesor Quirrell. Tenemos a Hagrid, que lleva a Harry por primera vez a... Tenemos a el odiado Snape. El odiado Snape. Pero fíjate que, bueno, dejémoslo. Don't go there yet. Aquí estamos. Yo no dije nada. Limítate, por favor, a la primera película, sí. La primera película. Tenemos apenas estamos la piedra empezando en el riñón, definitivamente. Estrenada el 4 de noviembre del 2001. 4 de noviembre de 2001. En noviembre serán 12 años. 12 años de Harry Potter. Toda una generación. Sí, definitivamente. Ya me siento como viejo, ¿tú no? Pues sí, de hecho sí. ¿Te acuerdas cuando salió la última película que todo el mundo era como, ah, nosotros crecimos con esas películas? Pues lo mismo pasó con Toy Story. Y lo mismo. De hecho. Pero como que se siente, no sé, de golpe, ¿no? Porque era casi cada año, casi año y medio. Al final ya casi era cada año el estreno de las películas. Que de hecho entre la 2 y la 3, o la 1 o la 2, hubo un año más, ¿no? Porque Harry iba con la, perdón, Daniel iba con la edad. Sí, y al final terminó como de ¿cuántos 18, años? 18, 19, ¿no? Sí, uno más grande de lo más que tenía Harry. Claro, sí. Así es. La concepción de Harry Potter y la piedra filosofal comenzó por ahí de 1997, cuando el productor David Heyman buscaba un libro chido para poder llevarlo al cine. Y se iba a producir un libro que se llama The Ogre Downstairs, de Diana, se me fue el nombre, Diana Wynne, y pero le dijeron, no, ese libro no está tan chido, toma, lee este, y se echó el libro y le gustó mucho, y así fue como empezó con las pláticas con, ¿cómo se llama? Rowling, ¿cómo ven? Que también es de J.K. Rowling, ¿no? La escritora de Harry Potter, la creadora, mejor dicho, de Harry Potter. De hecho, tenía miedo de vender los derechos por, pues todos sabemos que luego hacen cada cosa con los libros. De hecho se tuvo que limitar a que su nombre solo fuera JK, porque no la dejaban publicar el libro porque era mujer, porque le iba a pegar. ¿Eh? Entonces se puso solo JK para que no, nunca dijo que era hombre, pues solo se limitó. Y en su primera presentación del libro, y todos, todo JK pensaba no de es que, hombre. Es que JK, no, ese dude es... el padre, y incluso ella cuenta que una vez se topó con una chava a agarrar el libro y que le dijo, me encanta este escritor, es buenísimo, en la presentación del libro. Y ella le dijo, sí, a mí también me gusta mucho. Entonces, cuando ya se subió así como el estrado, todo el mundo se quedó así como de... Es como J.J. Abrams, todos piensan que es hombre y en realidad es mujer. Ahí sí, güey, yo dije. No, híjole. ¿Qué más escenas memorables tenemos? Tenemos también por primera vez a Ollivander, ¿no? Ese viejito. Que por ahí me acuerdo de la descripción de la varita. Es 28 centímetros, núcleo de fénix o algo así. Pluma de fénix. Bonita y flexible. Bonita y flexible. Sí, este... ¿Qué más? ¿Sabes en cuánto vendió los derechos del libro? ¿En cuánto? No, en $2,000,000. Eso le dieron. Y de hecho, Steven Spielberg fue una de las propuestas para dirigir las películas. Ouch, ¿te hubiera gustado que Steven Spielberg dirigiera Harry Potter? No sé, igual y hubiera salido E.T. por ahí escondido. Mira, no. La verdad es que si todo lo que hace Steven Spielberg tiene calidad. Eso ya lo sabemos. Hubiera estado bien. Pero, pues bueno, no estuvo, ¿no? So, why the fuck do you care? Y, pues, en cambio fue Chris Columbus, nieto de Cristóbal Colón. No es cierto. Pues fue al final él quien dirigió la película. Que a lo largo de la saga, pues, fueron varios directores, ¿no? Sí, de hecho, las primeras dos son de claro. Chris Columbus, ¿no? Fíjate que la primera película no la vi en el cine. No, ni yo. Yo tampoco. Yo, de hecho, a Harry Potter lo conocí con la 2. Yo también. Bueno, ya lo conocí con la 1, pero la primera que fue a ver fue la segunda. Claro. Sí, que estaba bastante oscura. Yo en el cine vi la 2 y la 3. Y ya. Nada más. Salte, Tito. En serio. Pero vi la 2 y empecé a leer el primer libro. Y ya leí la 1 y vi la película. Y la 2 ya la tenía fresca porque ya la había visto. ¿Qué onda? Nada, que no se olviden de darle corazoncito al poner podcast. ¿Qué más? ¿Sabes que al guapo Daniel no le iban a dejar ser Harry Potter? No, ¿por qué? Sus papás no querían que fueran Harry Potter. ¿Neta? Ajá. Hasta que fueron los productores ahí a hablar con los papás. Le mandaron una lechuza ahí a los papás. Le mandaron una lechuza. Y un chingo, yo creo, para que aceptaran. Y le dijeron, no, señora, su hijo va a estar bien cuidado, la prensa no se va a meter en su vida. Con que le mandaran a Hagrid. Haga paro, ¿no? Déjelo hacer la película. Y pues ya, total, sí lo dejaron. Y si no hubiera sido Daniel, hubiera sido William Mosley. Es de Narnia, el güero, el que es más alto. O el que es el más grande de los cuatro de Narnia. No, qué el hermano más grande. ¿Neta? Él hubiera sido Harry Potter. Oigan, ¿ya vieron esta imagen de Harry Potter en el set de Harry Potter leyendo Harry Potter? Yoda. Por ahí se los voy a ¿Has visto la imagen de Harry Potter posando desnudo en el teatro? Con el caballo. Ah, sí. Y dice 20 puntos para Gryffindor. No sale. Dice Macaber, yo vi todas en el cine menos la última. O sea, está la última parte 2, me imagino. ¿La última parte 2? O sea, la última película. Sí. Sí, ¿no? Sí, la segunda parte. Y les va la imagen. ¿Sabes cómo consiguió Rupert Grint su papel? Supo de las audiciones. Y pues para que lo tomaran en cuenta, envió un video donde rapeaba acerca de lo mucho que quería hacer Ron. Y así fue como consiguió el Oye, casting. Oye, ¿y no está por ahí el video en YouTube? No sé, deberías buscarlo. Por cierto, quiero decir una nota por los que no nos pueden ver porque están lejos. Natalia trae una playera de las Teen Mutant Ninja Turtles. Aunque no te pueda ver. Neta, no la he visto bien, wow. Nada más te falta tu mochila. ¿La ubicas? La que tiene Yayo Gutiérrez. De Donatello. De Turbo Cool. Es que no tenía un gorrito azul. ¿Para ser Leonardo? Sí, yo prefiero Leonardo. Pero bueno. Claro. Eso es un tema a discutir también. Sí, es un tema a discutir. Las cuatro tortugas. No, pero bueno. Está muy ad hoc a este programa. Y bueno, A Chamil también trae una playera de Thor. Yo soy súper serio. Y yo traigo una playera, pues, de... Una ahí que me encontré en mi casa. Una ahí que la tenía un vago y que estaba dormido y se la quité. Y esta luce más ardiente que nunca. Les aviso. Oh my god. Y yo soy Darks. Y exacto, Julieta es Darks. La única que al parecer hizo casting normal, sin ninguna locura, fue Emma. Y hizo su casting. Emma Watson, cuando nadie le importaba. Sí, oye, ¿verdad? Sí. Cuando era la chica del. Sí, que así a partir de la 1, ¿no? Sí, en el libro es como en la 1, con el pelo todo alborotado, claro. Sin arreglarse, y ya para el final súper cuidadísima. Nos pregunta Noel Andaverde que quién está de fondo. ¿Son The One-Ups? The One-Ups, something about of Kupavich. ¿Qué tal? Bueno, ahorita estaban tocando el tema de los estudios, que sale Harry Potter ahí leyendo. Bueno, Daniel. ¿Del Harryception? Bueno, pueden visitar los estudios en Londres, de hecho. por ejemplo, también en la central, me parece que era del norte en Londres, está el carrito atravesando el muro y pueden ir a tomarse su, su foto ahí. Sí, sí, sí, listo. La verdad es que es una experiencia muy, muy padre. Yo, pues, recomiendo. Porque ella ha estado ahí, o sea, bola de prietos que no tienen para ir a Londres. Chocó con la pared, de hecho, no pudo cruzar. Sí, hay varias fotos de gente que están muy divertidas. Para todos los Potterheads, para que lo tomen en cuenta en su próximo viaje. Ahorita que dijiste que lo de al andén y tres cuartos, ¿no? Ahorita que dijiste el odiado Snape, ¿sabías tú, amiguito, que Tim Roth audicionó para el papel de Snape? Ese Tim Roth hubiera estado muy bien, pero no se lo quito a Alan Rickman, dude. No. Oiga, se lo quito a Alan Rickman. ¿Sabes la banda? ¿Por qué? ¿Quién es Tim Roth? ¿Quién es ¿No sabes quién es Tim Roth? A la banda. ¡Salte, Tito! La banda. Si no saben quién es Tim Roth, que se vayan también, no es cierto. ¿Quién es Tim Roth, amiguito? Dile a la banda. Tim Roth es... ¡Oh! Tim Roth. aparece en películas, varias películas de Tarantino como Reservoir Dogs y también Pulp Fiction. Y también lo vimos en la última película de Hulk, de... ¿cómo se llama? Bueno... Con el Lie to Me, ¿no? También. Sí, con Edward Norton, y es el protagonista de la serie Lie to Me. Exacto. O sea, es este actor inglés que, no sé, es feo, pero tiene ese encanto. Pero fíjate tiene caché. Que Snape va de acuerdo a la descripción que te dan en el libro. O sea, es este hombre del cabello grasiento. Sí, Alan Rickman. Sí, claro, le queda muy ad hoc el papel. Bueno. ¿Qué más? David Teulis audicionó para el papel del profesor Quirrell. Y no se lo dieron. El profesor Quirrell. O el profesor Podcast. David Teulis es Remus Lupin. Después lo contrataron en la película 3. Nos están diciendo que no nos pueden oír. Ya saben por qué, es verdad. ¿Por qué? Pues porque no tienen la versión Gold del Pioneer Podcast. Claro, ¡ay, Charmín! ¿De dónde vienes? Tienen la versión, ¡Oh! Acaban de aplicarle un shock test al iPod de Asaf. Más bien, acaba de aplicarle un shock test. Pues compren la versión Gold, chavos. No sean, prietos. Sí, claro. O métanse a Taringa y consigan el crack. Oye, vamos a hacer un torrent de los, Pioneer Podcast, ¿no? Para agregar todos a la fecha. Ok, nos dice Chompy. Pero pues Alan Rickman no es de cabello grasiento, y así, eso es pura caracterización, ¿no? Pues de hecho, claro, sí. Claro, pero Alan Rickman ves en la película y te das cuenta que lo que leíste es plasmado en el cine. Exacto. Alan Rickman es un actorazo, o sea, tiene una carrera más allá de Harry Potter, y yo creo que no se encasilló solo en Harry Potter. De hecho, ¿saben en cuál película sale? En la de... En la de donde sale Johnny Depp. Bueno, Johnny Depp. Johnny Depp, el de... ¿Cuál es Timber? La del barbero asesino. Ah, Sweeney Todd. Ajá, exactamente. Y de hecho sale casi todo el cast de Harry Potter ahí. Porque sale... Ah, sale Elena Bonham Carter. Ajá, y también sale Pettigrew, que no me acuerdo cómo se llama. Pettigrew. Ajá. Pettigrew. No, la verdad no sé cómo se llama el actor. Pero él también sale. Wow. Bueno, Elena Bonham Carter sale casi toda la... Pues es su esposa. Venga, pero también yo le doy trabajo. Su papel inolvidable en el Club de la Pelea también. Oh. Que es como que si fuera un tumor. Yo, si tuviera un tumor, sería yo. Gracias, Tito. No, dame un abrazo caluroso. Le pondría Marla, ¿no? ¿Era Marla Stinger? Sí, pero no importa, ya la estamos haciendo mucho. Pero ¿sabes qué? Oigan, el Quidditch. También el Quidditch es fundamental en la 1. Dude, tuvo tal pegue que hasta ya hace poco fueron el torneo de Quidditch, ¿no? Sí, el mundial de Quidditch. De Quidditch. Vamos a ver. Vas tuiteando mientras juegas Quidditch. O sea, obvio. Sí, es lo de Quidditch. Una vez, hace mucho que yo practicaba animación deportiva y me entrenaba para quitar la manga. Y había unos dudes que tenían torneos de Quidditch en pasto. Y hasta tenía su entrega de inscríbete. Quidditch de pasto. Oye, pero ¿y la Snitch? ¿Cómo juegan? ¿Cómo es la Snitch ahí? ¿Qué pedo? ¿Es un dude o qué? Era como un fútbol, pero se trepaban en el escojo. No, pero creo que no hay Snitch. O sea, juegan con las otras bolas. Ok. Con las que meten en los aros. Ahora fue Sí, las que meten en los aros, las bolas que... No, Y hay bloggers y todo, ¿no? Hay buscador, ¿y cómo se llaman estos? Buscador. Hay porteros. Recordemos eso, las posiciones del Quidditch. Es el buscador, ¿no? El cazador. Los bloqueadores solares, pues. No te vayas a quemar. Oye, pero hoy en Inglaterra siempre está nublado. Bueno, eso sí. Sí, es cierto, ¿no? Y en la película hay días súper despejados. No todos los días. Si te fijas bien, son pocos las veces. Inglaterra. No. Oye, porque somos prietos. Nos cuenta Natalia. Ay, sí, claro, porque, obvio. Porque ella es nórdica, o sea. Nórdica. Me encanta cómo empieza. No, que Tanit decía que hay mundiales. Y México participó. Así es, de hecho, Tanit, deberían de seguirla porque es colaboradora de Plus Beats. Dale el Twitter de Tanit. @ Tanit Ben Nahash. No, de hecho, que ella lo ponga porque la verdad está algo difícil de decírselos. Oye, y está conectada. Oh, sí, ahí está. Mira, ya nos dijo las posiciones. Un buscador. Adelante, adelante. Y de hecho, ella fue la que escribió. Perdón. Tres cazadores, dos golpeadores y un guardia. Y ella fue la que escribió la nota sobre el Mundial de Quidditch. Muy bien, dice Macabre que se me cayó Mixler, perdón, ahorita lo recojo. Dice Chompy, es un villanazo en Die Hard. Sí, la verdad es que es el primer villano de Duro de Matar y oh my god, esa escena final donde lo tira y JPJPK, motherfucker, no. No. Ah, sí, el... ¿Qué más iba a decir? Pregunta a Noel Andaverde, ¿quiénes los golpean? ¿Golpean a quién? A los jugadores. Entre todos. Pero niños aventando bolitas, ¿no? Pues está medio raro eso de Quidditch en prieto. No está cool. Dice Tanit, y en el pasto el Snitch es un vato que tienen que atrapar y se dan unos buenos putazos. Duele mucho. LOL. Imagínate un vato así todo pintado de dorado como en Goldmember. Digo, en Goldfinger de James Bond. Así, corriendo como loco en trapos paños menores. ¿Qué más tiene la película? ¿Qué otra escena se nos escapa? Ah, también Tips. Dude. El sombrero también. Seleccionador, yo. Ah, claro. Dude. Gryffindor. Otro Weasley. Yo solo tengo que decir. Yo solo, en este momento, solo tengo que decir. No, en Slytherin, no. En Slytherin. No en Slytherin. Yo jugué el primer juego, fíjate. Los primeros dos. Yo también, en el PC One. De hecho, y era buenísimo. Como lo dices, Dilo, la relación. Ah, claro. Yo leí el libro, vi la película y jugué el juego. Entonces la experiencia se vuelve más rica y el universo pues se expande, ¿no? Porque... Oye, pero los juegos de PlayStation no estaban malos, ¿eh? No. Porque tenían muchas dinámicas y no, sí estaban muy... O sea, bien. Era como ubicas Bully. Ah, sí. Que vas por la escuela. Sí, bueno, sí. Vas por Harry el castillo. Potter lo hacía antes de... De Bully, ¿no? Ah, exacto. Y está cool porque estás en Hogwarts. O sea, es como virtualmente estás caminando... Y por puedes ir a donde se te hinche la gana. Bueno, hay unas puertas que están cerradas, pero... Puedes ir por todos lados. Ah, claro, porque acuérdate que la puerta tal está bloqueada para los alumnos de primera clase. Ah, claro. Y luego dice Macabre que recogías los jelly beans. Sí. Claro. Oh, sí. Y que, de hecho, tu vida era un rayo, era un rayito. Uh-huh. Y te recuperabas con ranas de chocolate. Oye. Ranas de chocolate también. Tienes que acabar con todos los escregutos, Harry. Hermione. Harry. Uy, Hermione. Hermione. Ya lo habíamos comentado, el mion, ¿no? ¿Te acuerdas que por ahí alguien puso en el chat? ¡Cogedme, Harry! Sí, jugar el juego en español era... Oye, cuando no había doblaje mexicano. Cuando el perro Bermúdez no narraba el FIFA. El perrito Bermúdez. Sí, de hecho creo que eso fue lo que inició los doblajes mexicanos, ¿no? Luego también salió este Halo, donde todos hablaban así. Ah, claro. Oye, jefe, el primero, maestro. ¿No? Así es. No, el 2. El 2 fue el primero con... el doblaje mexicano. Pero no es mexicano, es como... Latino, pero doblado en Miami. Como neutro, ¿no? Sí, o sea, de pochos. Sí. Pero sí, el juego es bueno. Yo jugué los primeros dos. Y sí, está padre porque vas conforme a la historia. Y salen escenas que efectivamente no salen en la película. Nos dice Noel Andaverde, Bully es un juegazo. Sí, la verdad está muy bueno, es un gran tefauto chiquito. Exacto. Y luego Noel Andaverde también nos dijo, tampoco los de Game Boy son malos, supongo. No, bueno. Anil Martínez, en los juegos salía Pips y en la película no. Sí. De hecho, sí se grabaron las escenas. Se grabaron escenas. Pero no las pusieron. Se llama Rick Maya, el actor. Oigan, también no olviden a Nick casi decapitado. Uy, a el varón sanguinario que aparece. Y el holandés volador. Sí, cuando aparecen todos los fantasmas. La dama de gris. Cuando están en la escena, en la primera escena, aparecen todos los fantasmas. Oye, ¿y sale la dama de negro? ¡Ah! Soy tan chistoso, ¿verdad? ¡Sapo! Oye, ¿y sabías que Voldemort, interpretado por Richard Bremer, solo tiene una escena, que es el flashback? Y todas las demás, las escenas finales de la voz y el rostro, ese es Ian Hart. Que por ahí había visto que son como cuatro actores. Ian Hart es un maldito monstruo. A lo diferente, cuatro actores que han interpretado a Voldemort, ¿no? O cuatro o cinco, no estoy seguro. Oigan, ¿pero se acuerdan de que Voldemort tomaba sangre de unicornio? Sí, casi. Oigan, a mí me encanta cómo empieza el primer capítulo de Harry Potter y dice, el niño que vivió. El capítulo en el libro. El capítulo en el libro, claro. Estamos hablando de la película. Es que, volviendo al juego, en el juego te ponían te ponían esa lectura. Ajá. Y te lo narraban, así con voz de España. Y sí, decía, sí. El niño que vivió. Que no me sale la voz española. Nos están diciendo. Ay, están diciendo. Natalia, que hablemos más fuerte porque no nos escuchan. Sí, acérquese, que hablemos más fuerte. Ahorita grita, ahorita grita. Dice Max Pardo. Había un juego de Quidditch para Xbox y GameCube y estaba claro, bueno hasta de los mundiales de Quidditch. Estaba hecho por EA Sports, ¿no? Sí, sí, está hecho por EA Sports. Syndicate, it's Syndicate. ¿Qué más tenemos? Nos están diciendo, Torres Díaz nos recuerda el juego de ajedrez gigante. Ah, claro, que Ron era un buenazo para el ajedrez, ¿no? Sí. Ah, sí, que él es el que los ayuda a pasar. ¿Quién lo viera? Dice Tanit Sir Nicolás, la dama de gris, el varón seminario, el fraile gordo, uno por casa. Oigan, hablando del juego de Quidditch otra vez, en el mismo juego de Harry Potter había Quidditch, había torneo y estaba padre. Te sentías Harry Potter. Que te cortaban como la historia y pum, te metían en el partido, te metían, ¿no? El partido de Ravenclaw contra Gryffindor porque tú eras Gryffindor. Sí. Estaba cool. Y atrapabas a Snitch también. Sí. Hay una mecánica para atrapar a Snitch. Al final se ponía difícil, ¿no? Sí, sí, de hecho sí. Algo les iba a decir. Ah, ¿sabían que la película tiene dos títulos? En Gringolandia, en Estados Unidos, es Harry Potter y and the Sorcerer's Stone. Y en Inglaterra es Harry Potter and the Philosopher's Stone. Entonces, todas las escenas que dijeran la piedra filosofal o del hechicero en la traducción española y latina, no sé. ¿Sí? Tenían que grabarse dos veces para que fuera una con un título y otra con el otro. Por ahí no es... Qué hueva el doblaje, ¿no? Sí. Bueno, mejor dicho, qué putiza. Por ahí nos está diciendo Emilio Ramos. Creo que soy el único apreciando el fondo de sonido de Mega Man X. Wow, pero eso es Street Fighter. Bueno, lo de... No, es que a lo mejor los que escuchan Mega Man. Okay. Ah, a lo mejor es... bueno, quién sabe. Dice Chompy Vázquez. Yo conocí a un vato que tenía los libros de Harry Potter... Pero así los libros que Harry Potter tenía que llevar a sus clases. Oh, o sea, tenía el libro que Harry Potter tenía que llevar. No, o sea, no es de Harry Potter. No es coincidencia. Luego había un libro por ahí de cuando salió la 3-4, me acordaba. Sacaron el libro de Quidditch y el libro de... Ah, sí, de criaturas mágicas, ¿no? Ajá, de criaturas mágicas. Claro. Sacaron esos libros. Yo tenía un diccionario. El de Armando Yo estaba bien bueno. Nunca leí los libros, pero había un diccionario donde salían todas las criaturas. Sí. Estaba muy bueno. Incluso venían unas que no metieron. ¿Qué? En todas, ¿qué? Pero te contaba todas las criaturas que venían en el bosque. Que eso es algo que tiene Harry Potter, ¿no? Que te cuenta muchos detalles y te lo describe como si estuvieras ahí presenciando. A pesar de que son cosas que muchas ya se conocían, pues por ejemplo los centauros o pero como algunas de las criaturas pues ya se utilizaban en otros cuentos, pero Harry Potter como que las describe de la manera en que debió. Las toma y las hace parte de su universo, ¿no? Uh-huh. Eso está cool. ¿Eran de las mandrágoras? Claro. Pero esas salen en la 2, ¿no? Yo recuerdo. No, no me acuerdo. No me acuerdo. En la 2, porque son las que utilizan para... Para despetrificar a los... Ah, ok. Aquí nos está diciendo León Daverde. Se ganó el comentario random hasta ahora. Tiene el comentario... Sí. Pues yo tengo un libro pop-up de Star Wars. ¿Qué tal? Ah... Sí, exactamente. Es que no, es que mandó ese comentario cuando hablábamos de Star Wars y hasta ahorita salió. Ah, ¿verdad? ya. Es que nos empezó a escuchar, ya sabes. Sí, sí, sí. Sí, que todos nos están diciendo que esa es la segunda, sí, ya quedamos. Ah, ya. La Nimbus 2000. Me encanta de los nombres de las escobas. ¿Pero quién se la regaló? Minerva McConaughey. Sí. ¿Quién sí, se la sí, regaló? Porque la saeta de fuego se la regala a Sirs. Sí. La saeta de fuego. Oh, la saeta sí, de como, fuego. No tengo escoba. ¿Cómo puedo explotar mis superdotes de... ¿Qué es? Cuando Harry Potter era tepiteño, ¿no? Sí. Que hablaba así como... ¡Feliz Navidad, Harry! Ahora tienes una nueva escoba. Así fue Navidad, ¿no? Sí. Que la 3 acaba con esta escena, ¿no? Que sale Harry Potter. Ah, sí. Qué bueno. Está, luego hablaremos de eso. Sí, la 3 es la que gusta a los fans, ¿no? Es la mejor cita. Es donde Emma Watson ya se ve... aceptablemente, muy bien. Ya no pagaba tenencia. Se peinó. Pues es que se puso vestido. Y en la 4, ¿no? En la 4 es cuando es el baile. El baile. Claro. Ah, sí, sí, cuando ya le soplabas el cartuchito. Se le pasaba el nivel con 50 centavos. Porque era de Snow Bros. Era de Snow Bros. Oigan, les iba a comentar. No sé si recuerden que mencionan que Nicolás Flamel fue el que hizo la piedra filosofal junto, claro, a Dumbledore. Sí, ahora, lo que muchos... Bueno, yo sé que los Potterheads sí lo saben, pero Nicolás Flamel sí existió en la vida real y es un alquimista muy reconocido que se dice que sí llegó a hacer la piedra filosofal. Y el máximo de los magos es Merlín, ¿no? Sí, por las barbas de Merlín. Por las barbas de Merlín, Merlín, primera orden, bla, bla, bla, todo esto que manejan. Uy, ya tengo dos comentarios que nos dicen que la 3 es un asco. Wow, Max Pardo y Gali Pomi. Es que hay opiniones divididas. Pero, o sea, no solo los mexicanos opinan eso de la 3. O sea, yo he ido en muchos lados que la 3 es la mejor cita. A mí me gusta la 3 porque la dirige Alfonso Cuarón. Y porque sale el... Ay, se me olvidó su nombre. ¿Sirius Black? ¿Qué es mitad? Oye, la mascota. Pero, ¿Pero cómo Book se Big. Llama? Sí. Pero sale hipogrifo. Gary Oldman, papá. Ah, no manches. Sí, Gary Oldman. No. Es que... También bueno, hablando, ya no nos vayamos para allá, ¿vale? No hablemos de otras, estamos en la 1. ¿Qué les parece la 1? Cuéntenos. Los niños, en lo que es todo el rodaje, solo podían estar rodando 4 horas, porque las otras 3, pues tenían que estar en la escuela. Claro. Así que si quieres ser actor para no estudiar, pues te la vas a pelar. De todos modos te ponen a estudiar. Dice Sally Green. Dice Sally Green, cuando empecé a leer los libros era como leer a Dostoyevsky. Esas traducciones del inglés al castellano a los 12 años eran difíciles de entender. Tenían un diccionario a un lado. Tarde porque ya no hablan de los libros. No, ya se nos fueron los libros. No importa, salí, no te acuerdas. Pero gracias por tu comentario. Dice Mimi Villalpando, junto con el libro de las criaturas mágicas sacaron el de Quidditch a través de los tiempos. Viene desde la evolución de las escobas. Sí, ese. Ah. Esos son los que te digo. De hecho, es de portada roja, así, delgadito, pequeño. ¿El de Quidditch? El Quidditch. Y Tanit se orgasmea porque Merlín, el mago en el que ella cree, estaba en Slytherin. Es que era malo. ¿Quién era? No era malo. Dice Mike que también la 3 era la peor. Kevin nos dice, de hecho, ¿sabían que Emma Watson usó dientes falsos para la película 1 y 2 porque el libro describe a Hermione como una niña fea y teta? Se posó muy bien. Yo había visto algo de que ella se cambiaba de escuelas, ¿no? Porque le decían 10 puntos para Gryffindor. Ah, sí, de universidad. Cada que contestaba era 50 puntos para Gryffindor. Qué mal plan, ¿no? Ojetes. Querían con ella, claro, querían con ella. Sí, por eso la molestaban, ¿verdad? Dice Sally Green, a mí sí me gusta la 3, es cuando dejan de ser niños, cuando los dota de esa rebeldía que solo sientes cuando empiezas... Sí, porque eres un puberto que nada te parece. Sí, se vuelve un poco más rebelde Harry, ¿no? Y ya le empieza, se deja crecer el cabello. Pero wow, no estén hablando de las demás. De hecho, en el libro dice, o sea, cuando te está explicando que le pasaban cosas raras a Harry, que una vez le intentaron cortar el cabello y le volvió a crecer. Ah, claro. En el libro y no. No olviden a Tío Vernon y a la Tepe Tunia. Claro, los odio. Y a Dudley. Sí, claro. Sí, no, a mí al final Dudley me terminó, bueno, Ya lo diremos. Wow, wow, wow. Sí, mejor. Quiero leer este comentario de Chompy. Si tenemos gen. Quiero leer este comentario de Chompy. ¿Voz de Chompy? Para mí la peor es la cuarta. Pero es un pedo personal porque el libro me gusta por ojete. Y la vi y estaba muy light. Ah, claro. O sea, es que de hecho el libro 4 es el primero que está bastante grueso, ¿no? Sí, que yo recuerdo son 600. Literalmente. 500 y algo. Pues. Sí. Entonces, pues sí. Es donde empiezan a dejar ir muchos detalles, ¿no? Ok. Pero... dice la Haltrick, Nogard, que en el Cáliz de Fuego sale el Doctor Who. Pero de eso hablaremos después. Sí. Sí. Cabe Díaz dice, de hecho a muchos no les gustó la 3 porque es la única donde nos... Bueno, ya no vamos a hablar de la 3, ¿verdad? Ya hablaremos de la 3 ese tiempo. Porque Gali también dice que la 3 fue de presupuesto más bajo y se nota. Yo digo que no. Dice Tanit que el libro 4 es el más grueso, pero yo tenía entendido que era el 5. No, el 5 ¿no? es el más grueso. El 5 es el más grueso. Sí. Bueno, sí, ahí es. Tanit. Se murió tío Vernon hace poco. Sí, se murió. Chale, qué triste. Sí, sí, sí. Que de hecho, Daniel, otro de esos que nos quita la obesidad. Daniel, estaba muy triste porque de verdad lo admiraba mucho. Que era un gran actor y en el set siempre como que los tenía todos alegres, contentos. Que era una gran persona, a fin de cuentas. ¿Y qué te iba a decir? Que trabajaba en los taladros, ¿no? El tío, bueno, tenía una tienda de taladros o algo así. No me acuerdo. A ver, Daniel, dinos. En el... ¿Cómo olvidar el número 4 de Private Drive? La cena bajo las escaleras. Ah, claro. Porque así decía la carta. ¿Ubicas que luego le rompían las cartas para que no lo leyera y le mandaban un chingo así por debajo de la puerta. Hogwarts trolling así. Ajá, hasta que se lo llevan a vivir hasta la punta del infierno. Así como un faro, ¿no? En medio de la Hagrid, ¿no? Con su paraguas rosa. Y tira la puerta y su pastel. ¡Hola, verga, puto! ¡Qué cool! Dice que el libro 4 tiene 635 páginas exactamente. Ay, lo agarró en ese rato. Sí, qué bueno. Oye, que luego Batman aplica la de Hagrid. En la película de The Dark Knight, ajá, cuando aparece la primera vez Batman, agarra una pistola y la dobla. Y Hagrid agarra la escopeta de tío Vernon y la dobla. Para que vean. Sí, que llega con este paraguas rosa y le dice, Harry, eres mago. Y, oh, también no olviden a Gringotts. Gringotts también. Que tengo un... Que algo personal ¿no? cuando llegas al 7. Pero bueno, hablaremos de eso sí, después. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Pues, no sé, ¿qué les deja Harry Potter? Harry Potter... Australia House en Londres era Gringotts, ahorita que dijiste. Esa es la locación. Dice, a ver, ¿qué tenemos? Salud. Los duendes, ¿no? Que eran acá... Se veían, o sea... La inscripción que dice, ¿no? Cuando llegas. Si a los duendes quieres robar... Feos, la vas a pelar. Y son bien ojetes los vatos. Sí, la verdad. Dice... Cabe... Ya dijimos eso. Perdón. Emilio Ramos dice... Está chida la escena en la que le salen las cartas de los huevos del cartón a la tía Petunia. Sí. Y luego dice Chompy. Jaja. Cuando el pinche primo le sale la cola de cochino. Ah, claro. Que luego le dice, no menciones nada de esto. Se supone que no puedo usar la magia. Oigan, también cuando habla con la serpiente. Ah, sí. Hay muchas escenas memorables. Ah, bueno, no, que es en el zoológico de Londres. Ajá. Que por ahí hay una teoría, pero hablaremos de eso después también. Dice Torres Díaz, también mataron a uno de los actores a puñaladas. Creo que era el gordito. No. ¿Cuál gordito? Hay muchos gorditos. Creo que fue uno de los de Slytherin, ¿no? Creepy Goy. Sí, uno de ellos dos. ¿Mataron al actor? Sí. También mataron a Cedric, dude. Y lloraste. Sí, lo convirtieron en basura, ¿no? Sí, después revivió como un vampiro. Exacto, brillante. Brillante. Claro. Sí, pero no se vayan tan lejos. ¿Qué más hay en la 1? Ah, ¿qué? ¿Se ubica dónde vivía Harry Potter? Abajito de... En la alacena, debajo de las escaleras. Y tenía su puertita. Se asomaba. Era un esclavo. Sí, lo trataban bien mal. Oye, ahorita que dijiste de la serpiente, en el zoológico dice que es una pitón de Birmania. Y en el libro dice que es una boa constrictor de Brasil. Sí, ahí por ahí... Ahí se les fue. Estamos oyendo lo que es el tema de las tortugas ninja. Oh, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Pues vamos a darle a esto, ¿no? ¿A quién? ¿Qué nos falta? ¿A esto? ¿Qué nos falta mencionar? Entonces, algo que se nos escape de Harry Potter. Que al gordito, el amigo de Malfoy, no lo mataron, lo metieron a la cárcel, al actor. Queremos fuentes, queremos que nos pusieran las fuentes. Bueno, que los dos eran gordos. Dice Emilio Ramos, leí en algún lado que de hecho la serpiente que libera a Harry en la 1 es Nagini. No. Nagini. Yo digo que no. No, yo tampoco. No, porque... Existe esa teoría, pero no. No. Aparte, la serpiente no es la misma. Aparte, Nagini hubiera matado a Harry Potter. Sí. Cuando podía. Y aparte le hubiera dolido la cicatriz. Sí, le hubiera dolido la cicatriz porque Nagini... es una de las partes del alma de Voldemort. Entonces, cuando estuviera cerca ahí... ¿Qué? ¿Por qué me estás diciendo que me calme si él está comentando eso? No, y yo estoy sacándolo de su duda. Eso va para películas posteriores. Ah, vete en la ñonga. Digo, ya me voy. Para Powners. Se desvió así. Oh, sí, de hecho. Sí, dudo. O sea, lo que digamos ya los vieron. Ya. Okay. No le estamos spoilerando a nadie. Que está acá en iTunes. No, Creo que lo del puñetazo de Hermione le da a Malfoy es en la 3, ¿no? Pero ese es después, estamos hablando de la 1. A la que nadie le gusta. Friends, el caballo, hombre caballo, centauro, en el libro es descrito como un caballo palomino. Y en la película es totalmente oscuro. Hay cositas así pequeñas. Creo que el libro 1 es el más delgadito, ¿no? Y es al que menos se le van los detalles, creo. Nada más se les va esta escena de la fiesta de Nick, ¿no? Nick casi decapitado. También cuando van por la piedra filosofal, la parte que está en el juego, donde el obstáculo de Snape es lo de las pociones. Tampoco sale en la película. Muy al estilo de Indiana Jones, que el cáliz, ¿no? ¿Has visto esa película? Sí. ¿Cómo no? ¿El cáliz? ¿Cómo se llama ese cáliz? No. ¿El Santo Grial? Sí, el Santo Grial. Claro. Sí, bueno, vamos a darle porque corre el tiempo. Y esos tres invitados, que se metan, que abran una cuentita. Hola, mamá. Ay, hola, señora, ¿cómo está? Hey. Bienvenida, bueno, ya bájenle pues sus maldiciones, bueno. Chavos. Conclusiones de... Oye, una cosa que estaba viendo, que en Nuevo México... eventos organizados para quemar los libros promocionaban la brujería, el satanismo y cultos oscuros. Sí. Se hizo una quema gigante de todos los libros. Los católicos, ¿no? Siempre han... Los mismos que quieren otra vez a Adam West como Batman. Y los mismos que nos hicieron quemar nuestros tazos de Pokémon. Algunas escenas son grabadas en diferentes catedrales y hubo una donde les dijeron, no, sáquense esas cosas. Aquí no. Son del diablo, no. Son blasfemias. Sí, como todo, siempre va a haber alguien que piense que lo que haces es del diablo. No olviden ponerle corazoncito al Puner Podcast. Muy bien, No, perdón, es en el otro, es aquí. Ay, Tito, pareces nuevo. No, nos dice Sally, pongan la canción de la banda que sale en la película 4, El Baile de los Magos. También, no sabes cuál es. ¿Quién es? ¿Quién es quién? Me gustaría saber la banda que sale en la película 4. Ya. Me acordé. Es un acertijo lo que pone Snape porque son bien malos. Ya, bueno. Pues, continuamos, por favor. Claro, continuamos. ¿Ya entramos con los temas? Pues ya vamos a darle los temas, ¿no? Vamos a darle los temas. El moco de troll, sí, cierto. LOL. Y eso me petrifican a Neville, ¿no? Pero es en la 2. No, el que dice. Petrificos totales. Que de hecho esa acción de Neville es la que hace que ganen los últimos 10 puntos para obtener la copa de la casa. Que dice Dumbledore, es difícil enfrentarte a tus enemigos, pero aún más difícil enfrentarte a tus amigos, como lo hizo Neville. 10 puntos para Gryffindor. Dice, a mí me encanta la cara de Neville en la película de ¡oh! ¡Fue por mí! ¡Oh! Oigan, ya también esta escena, aquí es donde dan la capa, ¿no? Sí, se la regala. Es que quiero tratar de aborcar todo el libro. Esa capa que todo el mundo quisiéramos tener. Que, para entrar gratis al cine. Dice Cabe Díaz, la banda se llama Weird Sisters. Weird Sisters. Pues vámonos ya con los temas. Xbox One. Dude, Xbox One. Xbox Juan. Juan de Rito. Digo, why this one? Why this Xbox? Why this no retrocompatible? Why VHS? Why VHS, exactamente. Pues, ¿cuándo fue el 20? Martes. Este... Martes. 21. Ayer. Fue 21. Ayer el 21. Ayer fue la conferencia de Xbox y anunciaron el nuevo Xbox One, que es esta consola que te quiere tener pegado a la tele. Sí, porque la tele es lo de hoy. Más bien pegado a tu en tu sala de... Es como... De entretenimiento, ¿no? All in es One Media Center, ¿no? Ajá. Como nos decía por ahí, Squall Tabris era el... Xbox, Rosa de Guadalupe. Ah, y ya te ponía la Rosa de Guadalupe. Porque ahora puedes manejar tu computadora, tu tele, los canales, con comandos de voz. Que supuestamente lo mejoraron, ¿no? Que es un 60% más preciso. Y sí, también mejoraron el Kinect, claro. Que bueno, que tiene también... Que te reconoce hasta el dedo. Sí, de hecho, claro. Tiene más axis, o sea, más ejes. ¿Tú viste algo sobre el Xbox, Natalia? No. Ah, maldita pues sea. Todos, no todos. ¿Pero viste las imágenes o algo así? Ah, las imágenes sí. ¿Qué te se pareció? Como un Betamax. Así sí, ¿verdad? Es el Betamax. Apenas acabamos de sacar todo nuestro montón de aparatos porque ya tenemos nuestros pies y ese tipo de cosas. Y nos regresan un Betamax a nuestro estante. Sí. Bueno, está cool. O sea, a mí me gustó. Fíjate que en cuanto a diseño a mí me parece muy elegante. Pero como le dije a Poketronic en la mañana, es un Shaquille O'Neal de traje. Sí. Sí, exactamente. Sí. Mamón. Porque, elegante, pero enorme. Vaya que es enorme. Y sí, de hecho sí, se ve elegante, se ve sencillo. O sea, es fíjate que el detalle es muy bonito. Ya. O sea, y ves la consola. Impone, ¿no? Impone. Sí, pero ves la consola y, por ejemplo, de arriba que está partida a la mitad, tiene dos partes y luego de frente, muy elegante, brillante. Y sí, luego el control también se ve muy bonito con sus botoncitos, así que parece que tienen fibra de carbono y te dan ganas de tocarlos y abrazarlos. El control sabe, no sé. Sí, dude, sí. Oye, pero ¿sabes qué? Habrá que esperar a la versión Slim, ¿no? Porque ya es... Sí, ya sabes que siempre sale. Es tradición pero, hacerlo más... Dices cuál te abrís, el control está prácticamente igual. Dicen sí. Que mejoraron la vibración, pero pues, ¿para qué? No solo mejoraron la vibración, pad, ¿no? Creo que tienen otras cosas como más sensibles en los triggers que ayudan al juego, ¿no? Sí, pues, también he visto que a la crucita, al pad, lo habían mejorado. Dice Chompy Vázquez Álvarez, como que... Esto es muy importante lo que nos va a decir aquí Chompy, porque yo también quiero hablar sobre esto. ¿Qué? Nos dice, como que se les olvida que uno compra un Xbox para jugar videojuegos. Exacto. Pinche Microsoft. Ya, para la media hora de la presentación todos estaban, y los juegos, dude. Y los juegos. Es que... Dice, ahora puedes pedir tu pizza con Kinect y puedes para eso tenía un teléfono Microsoft. No, pero está chido. Ahora puedes estar jugando, porque puedes dices? Estar en Skype y también puedes jugar. ¿Para qué jugar Call of Duty si está la Rosa de Guadalupe? Claro. O sea, no voy a dejar de ver la Rosa de Guadalupe por jugar Call of Duty. No, creo que fíjense que esto es algo muy importante, porque esto lo tienen que entender. Xbox ya no quiere ser solo para videojugadores, ya no se va a enfocar a los jugadores. Exactamente. Va a buscar un público mucho más abierto, va a buscar que el señor de 40 años quiera, bueno, no de 40, de 50 ¿qué? Años, quiera comprar su Xbox para ponerlo abajo de su tele y que pueda tener este centro de entretenimiento, que tenga su Blu-ray, que tenga su televisión, que tenga su cable, que tenga sus películas y que mientras estés viendo la película puedas ver el tráiler de la misma película. Llegaron ¿sí un mercado... Sí, oye, qué estupidez eso. Estoy viendo Star Trek, pero quiero ver el tráiler. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, Microsoft? Quiere llegar a un mercado más casual y por lo mismo llegar a más gente, ¿no? Yo creo que... O sea, no llegar a un nicho de jugadores. Yo creo que son los primeros pasos, o si no los ya algunos ya avanzados, a una casa inteligente. A una donde llegues y no tengas Xbox, que usar... ábreme la puerta. Sí, no tengas que abrir tu puerta, no tengas que hacer nada más que tu casa piense por ti, tu Xbox Oye. Piense por ti, todo se unifique en un solo sistema. Sí, es parte de eso. Algo que me parece bien de que quieran como que ampliar las funciones de las consolas es que... Bueno, creo que hemos notado que los juegos ahora son más cortos. Sí, sí. Y todo es DLC. Es que, ¿sabes qué? Antes, a la mierda del DLC. El juego te duraba... Por su dificultad. Y ahora solamente alargan el juego. O sea, solamente haces lo mismo una y otra vez. Exacto. O sea, yo pienso que no es necesario alargar un juego tanto. O sea, y menos si lo vas a alargar con dificultad. O sea, mejor nada más hazlo más. Entonces, acabas tu juego que acabas de pagar $1,000 en una semana. Ya lo acabaste. ¿Y qué haces con tu consola? Digo, porque no todos podemos comprar 3 juegos a la semana. Y qué bueno que lo mencionas, sí, sí, sí. Porque o sea, hablando de los juegos usados también. Oye, no va a haber retrocompatibilidad, esa es una. Ajá. Y no vas a poder utilizar juegos de otros. Que sí, pero tienes que pagar. Sí, una cuota. Una cuota. Oh, pero ahí no está lo peor de todo. Para poder jugar vas a necesitar conectarte una vez al día a internet. Oye, pero es que esto ya se implementa en el PlayStation Vita, me acuerdo, porque Wally me lo dijo. O sea, no puedes utilizar juegos usados. O sea, tienes que, o sea, tiene un código y solo tú puedes usar ese juego. Ah, claro. Está muy soccer. Nos dice, también tiene que ver con el DRM. Sí, de hecho, sí. Nos dice Max Pardo por ahí. Ver televisión en tu Xbox para ver televisión en tu televisión. O sea, Televisception. Joe Dog. Ajá. Pero nos dice que saber que ya llegó. Hola. O sea, te sigo en contra de eso, imagínate. O sea, dude, mándale un abrazo caluroso. Sí. Un abrazo caluroso. Beso y apapacho. Qué horrible, ¿no? Si te quedas sin internet una semana y no puedes jugar por eso. Pues yo por eso me compré mi Nest. ¿Qué internet? ¿Qué nada? ¿Qué no juegos? No necesitas de eso. Juegos claro, usados. Oye, pues, oye. Los juegos que voy a comprar ya los usaron 20 personas. Nos dice Macabre. Está cobrando por eso, ¿eh? Nos dice Macaber, se supone que lo de la tele es específicamente para el mercado norteamericano. Ah, claro. Al principio sí. Va a salir solo ahí, solo va sí, a estar es como disponible Netflix, ahí. ¿No? Que también sí. Llegó primero. O sea, cuando llegue aquí no vamos a tener nada más que los juegos. ¿Y los juegos? Uh-huh. Los, ¿qué más? Los exacto. Los Nintendo. Sega. Master System. ¿Ahí? Xbox Juan. Whatever. Por ahí nos está diciendo, por ahí la Harold Trick nos puso un link hacia una imagen que dice Sonic Operation Reaction to the Xbox One y salen los japoneses riéndose. De hecho, a mí me dejó más emocionado la conferencia de PlayStation que la de Xbox. Obviamente, y ahorita vamos a hablar de eso. Dice Squaltabris, el control está prácticamente igual. Ah, perdón, ya leí, eso ya leí. Dice, ay, Torres, ya se me fue el comentario. Apenas en diciembre nos regalaron un Xbox y ya sacan el nuevo, ya sé. No te apures, tu Xbox va a seguir funcionando. De hecho, cuando yo compré el Xbox, el primer Xbox, que no es el Xbox One, el primer Xbox, que también era un armatoste gigante, del cual... ¿El de la Whopper Jumbo? Del ajá, control. El control bolillo, sí. Que de hecho no sacaron versión Slim. Yo lo compré el año que salió el Xbox nuevo. Qué triste. Pero todavía sigue ahí, tiene 7 años. Pero el Xbox One tiene juegos chidos. Dude, tiene juegos increíbles. ¿Tiene Radio Future? Dude, tiene Ninja Gaiden, tiene Jaden Park, tiene Knights of the Old Republic... Tiene Halo 2, bla, bla, bla. Te puedo decir miles de juegos buenísimos para el Xbox One. Dice Chompy. ¿Qué dice Chompy? Pero con la voz de Chompy, a ver, por espérame, favor. Porque no veo... No traductor veo oficial, es. Voz Chompy. A ver, dice... Supuestamente los gatillos del nuevo control ofrecen resistencia a la presión, depende del juego. Eso sí está chido. Si sí es cierto, está chido. O sea, mejora la jugabilidad. ¿Qué más tenemos? Macabre dice... Lo de la caja de Xbox solo la sacaron porque Sony no lo hizo. Buen punto. Y todo el mundo se quejó. De hecho, también fue por eso que recorrieron la conferencia mayo. Pues tienes o sea, lo puntos. Que quiso hacer, Xbox, fue hacer lo que no hizo Sony, pero no le salió bien. No. ¿Y por qué? Porque quiso mostrar demasiado. O sea, si tú quieres ampliar tu producto, no lo dices en una hora. Ajá. O sea, porque amplias el producto y a los que están viendo tu conferencia le interesan los juegos. Y los que les interesa lo otro que tienes que ofrecer no te están viendo. Ahí fue el error de Xbox. Pues yo solo digo que la Rosa de Guadalupe va a ser súper interactiva. Y se debió de haber esperado al E3 a dar todos esos otros detalles. No, pero ahora te pones a pensar qué va a haber para la E3. O sea, ahora ya de verdad estamos esperando sorpresas para la E3. No va a haber sorpresas, solo va a haber más información. Y yo también esperaba que presentaran Illumiroom, pero no lo hicieron. ¿Crees que hayan querido matar el hype muy antes? No, yo creo que quisieron hacer el hype muy grande. Pero mucho antes, ¿no? Y, o sea, traían la pizza en las manos y se les cayó. Porque del plato a la boca se cayó el Xbox One. Ah, no, no, este. Mira, andas muy gracioso, Tito. ¿Qué les iba a decir, chavos? Bueno, es 4 avisos, el buen revés. Creo que es 19 y, o 10 y 11 es el E3. Que es el 10 se va a anunciar el PlayStation 4. Por ahí este Noé nos puso un link a un video de Facebook. Por ahí denle corazoncito para y luego lo vemos. De la sátira del Xbox One. ¿Qué más? Skull Tabris dice, y luego todos mega impresionados por los 5 billones de transistores. Cuando se uno poco saben eso. Sí, de hecho por ahí Macaber decía, solo hay que solo querían dar un número grande para impresionar, ¿no? Dice Macaber, bueno, pero estamos de acuerdo que este hipotético señor no iba a ver la conferencia de ayer. Sí, es justo lo que estábamos diciendo. Dice Chompy, qué bueno que aún falta el E3, que es donde muestran los juegos de los juegos, menos Rockstar. So, aún es temprano para quejarse de los juegos. Que no hubo gameplays. No sé. Pues es como decíamos, pues ahora nada más hay que esperar y a ver qué más nos dicen. Y a ver, pues bueno, ahí está la consola. Ahora falta lo bueno, ¿no? Que ¿sabes qué prefiero? No sé, sí me gustó muchísimo la de Sony. Fíjate que el Call of Duty fue una buena muestra del poder gráfico, sí, del Xbox. Y es que estábamos todos de acuerdo en eso. Obviamente iba a mejorar las gráficas, obviamente iba a mejorar todo eso. Ibas a ver un juego bien pinche mamoncísimo que vas a decir, esto es casi real. Pero ¿sabes qué? Fíjate. Pero que, como lo dices, Tito, claro, uno no compra el juego por los gráficos. Uno no lee el libro por las hojas. Es muy chistoso porque yo veo que todo el mundo se orgasmea y también con los gráficos del PS4. ¿Ah? Y digo, dude, o sea, lo que están mostrando ahí, haz de cuenta, hicieron su juego para computadora con alto rendimiento y lo agarraron, ¿lo quieres para Xbox? Le bajo 2 líneas, ahí está tu juego para Xbox. ¿Me entiendes? Sí. O sea, obviamente el hardware que trae el PlayStation 4 y el Xbox One no, o sea, es mucho mejor que los de la generación anterior, claro, pero no es lo mejor. Sí, definitivamente. Como las computadoras actuales. Sí, porque ¿qué va a pasar? Va a pasar unos años y las tarjetas gráficas ya no van a ser. Que no vayas a pensar que tu Aspire One tiene la misma potencia gráfica de tu Xbox, porque no. Pues promete mucho el Xbox, ¿no? Quiere morder mucho, pero no aprieta fuerte. Fíjate que ayer estaba leyendo los tweets de según estos líderes de opinión y decían, Xbox se quiere convertir en el centro de entretenimiento del hogar y PlayStation 4 quiere ser la consola de los gamers. De los gamers. ¿Mm? Y fíjate que sí. Sí, y me gustó mucho el PlayStation 4. Claro. Wii U, dude, Wii U ya está andaba para vender su Wii U, Nintendo, perdón por la salida. Sí, no hay problema. Para vender su Wii U, Nintendo ya andaba comparando el Wii U con el Wii en una campaña mercadológica. O sea, es como decir, ay, mira, Charmín, mi hijo Alfredo es más chido que mi hijo Gonofredo porque este es más nuevo y hace cosas más chidas. Él tiene una tableta. Y pues Gonofredo fue chido en su tiempo, pero pues ya tengo. Ya tengo Alfredo, otro, sí, ya. O sea, what the fuck, Nintendo? Oye, what you're doing? Dice aquí Squall Travis acerca de estar conectado, que es conectarla a diario es lo mismo que mantenerla conectada todo el tiempo. Claro. Es como si tuvieras un modem. O sea, ¿por qué la voy a conectar y la voy a desconectar? Macaber dice que eso no está definido, pero muchas personas dicen, pregunten, hablan, y en realidad todavía está muy confuso ese tema. Sí, claro. Oigan, y volviendo a las gráficas, ¿qué? ¿Qué? No, allá va el avión, me está llegando el apuntador. Allá va el avión, el avión del interés. Creo que las gráficas realistas son, perdón, las gráficas, ya la caí. Las gráficas son para los juegos realistas, ¿no? Pero ¿quién quiere realismo en estos días? Fíjate que hoy día se aprecia más la experiencia de juego que el realismo. Por eso, pues, pero entonces. Pero de todos modos. En mi muy, muy, muy, muy humilde opinión, el hecho de que tenga mejores gráficos no quiere decir que sea. Es que, ¿sí? ¿Qué estamos viendo de cada generación? O sea, va a salir el Xbox. Xbox One, parte 2, ¿y qué? ¡Wow! ¡Más gráficas! Pero es que fíjate que yo opino lo mismo y estoy a favor de la experiencia de juego. Un juego. Por ejemplo, yo estoy jugando Nimble Quest y lo sigo jugando. O sea, ya tengo como un mes jugándolo. Y las gráficas, o sea, es para iPod. Y sí, sí, pues, o sea, alguien lo llegaría a considerar juego casual. Pero, o sea, la verdad es que la experiencia que me ofrece como juego es muy completa y a mí me gusta. Pero muchas veces las gráficas también ayudan a mejorar esa experiencia de juego. Es como dicen que el físico atrae, pero. Pero no sé cómo completar la frase. Pero personalidad enamora. Bueno, aquí ya estamos. hablando mucho acerca de los juegos, pero enfoquémonos en el Xbox. El Xbox es la consola. El Xbox no te va a dar, bueno, Microsoft Studios te va a dar juegos, pero en ciencia el Xbox no te va a dar el juego. ¿Ok? Hay que hacer esos dos temas aparte. Cuando ya salgan los juegos, ya tendremos la oportunidad de criticarlos, como 2 años después que ahorremos para comprarlos. O que tengamos un primo. O que tengamos el primo nórdico que sí lo tenga. Que lo compra de lanzamiento cuando valen 12 mil. ¿Cuánto creen que valga el Xbox? Bueno. Las consolas deberían de costar entre $350 y $500, uh-huh. Pero yo opino que aquí en México va a llegar costando unos $10,000 de entrada. O sea, me acuerdo que cuando salió la primera Xbox no llegó tan alto el precio. Y hasta más, yo creo. Y, por ejemplo, del PlayStation 3, sí, pero ¿por qué? Porque no salió en México, salió en Estados Unidos y en Japón primero. Oye, y aquí sí, no, cierto. Por eso aquí llegó en 12,000 y tantos ajá, pesos. Y había unos de hasta 15,000 pesos. Y de hecho era una computadora, muy bien dicho ahí. Pero yo creo que si este Xbox con todos los taxes y todo lo demás va a llegar a costar unos 8,000, entre 8,000 y 10,000 pesos. Okay. Yo hasta juego entre 10 y 12. Las predicciones por el Tibata. Que leer los comentarios donde ya se acumularon, ¿no, chorro? A ver, ¿qué tenemos? Díganme lo que quieran. Lo que se robó el show fueron los perritos de Call of Duty. ¡Obvio! Claro, los perritos. Los perritos, se ven bien bonitos. No, hombre, y para la E3 de seguro meten gatitos y ya valió madre. ¡Uy! Y internet se arrodilla ahí y se las... Nada. Max Pardo nos dice que el Xbox Crystal estaba bien feo y que yo le descompuse un Xbox y luego hablamos de eso. dice la Hell Trick que aún no confirman lo de los juegos usados. Dice Chompy, tampoco está padre quejarse de asegurar un juego a una sola consola, solo una consola. Steam lo ha hecho por años y nadie se queja. Aún es temprano para ver si soquea totalmente. Yo no digo que soquee. Pero es que esperábamos más de esa. Sí, o sea, de esta presentación. Esperábamos sí, más. Sí, todo el mundo. Ay, güey, la de Microsoft. Ah, va a estar bien acá. Y como que me. Sí. Dice Chompy: los gráficos valen madre. No por nada, Walking Dead ganó juego del año. Fíjate que sí, y yo amo ese fucking juego. Bueno, el tema era. Como para gastar mi dinero en eso. Puta. El tema era que los juegos realistas son los que más rápido envejecen. A ver, explícate. ¿Eh? Por ejemplo, Ah, sí, por ejemplo que... Por ejemplo... Sí, o sea, que un juego lo ves... Resident Evil 2 de PlayStation. Uf, ahorita lo ves Nintendo, dude. Y lo ves Bien pixeleado. Bien pixeleado. Pero a mí me gusta esa arte del PlayStation, así todo poligonal, bonito. Pero... sí. Oye, en ese tiempo era increíble. Ajá. Pero, o sea, tú lo veías, súper realista, pero ahorita sí lo ves como muy viejito. Entonces creo que eso es lo que está pasando con las gráficas realistas. O sea, lo envejece muy, muy rápido. Ya vi tu punto. Y sí. Por ejemplo, ves un Mario y lo ves. Y Mario es Mario. Y envejeció bien, porque envejeció. De que envejece. Ajá. Pero envejece bien. Ese es el punto. Ok, vámonos con los comentarios rápidamente. Por eso yo le estoy apostando la Steambox. Nos dice la consola de Valve. También dice Wally que se ve mucho mejor Battlefield 3. Yo digo que no, Wally, lo estás viendo porque tú lo amas. Porque en luego, se ve mejor, ¿no? Luego dice Macabre. Ah, bueno, en Composite se ve increíble. Claro. Dice Macaber, nada, lo de la experiencia de juegos como ustedes lo ven, al jugador Call of Duty-tero y Fifero, sí le importan las gráficas, el juego ha sido el mismo desde años. Que fíjate que los gráficos de los juegos de EA Sports no me gustaron. Bueno, que sí. A mí nunca me han gustado los juegos de deporte. Fracasaste nunca. En la vida como padre si tu hijo disfruta Call of Duty y sus gráficas. A mí me gustan los juegos de FIFA. Bueno, me gustaban hasta el 2006. Pero bueno, luego hablamos de eso. Vamos rápido. Luego dice... Yo sí juego FIFA. Yo soy tortillero. Todo el mercado occidental está trabadísimo con las gráficas realistas de PC. Dude, pues es que las gráficas de PC... Es que eso es... La PC siempre ha estado encima de las consolas. Y eso lo sabemos. Fíjate que cuando salió el PlayStation 3, el PlayStation 3 estaba encima de los PCs. En un momento, pero después... Dice... La Hard Trick, aunque también tienen que ver... Que Walking Dead tiene un boom por la serie. Fíjate que no, el juego de The Walking Dead de Telltale Games la es serie, muy bueno. La serie, y aparte está hecho por Telltale Games. Sí, o sea es muy diferente y tienes que jugarlo. ¿Qué opinan de la serie de Halo dirigida por Steven Spielberg? Pues... Que fue como uno de los momentos wow. Pues le queda... O sea, está bien. Y no digo que vaya a ser un mal trabajo, pero... Yo creo que debieron de haber apostado por el cine y no por la tele. Fíjate, ¿has visto esta serie de YouTube Forward Onto Down? No. De Halo. ¿No la has visto? Entonces vete a la. Ah, la que. La, no, ya, la que estaba la otra vez en la tele. Sí, ya, sí. ¿Tú la has visto, Tito? Fíjate que por ahí yo la vi y sí me gustó mucho. Yo creo que sí, lo de la serie de TV es una buena idea. Está interesante que hagan contenidos originales, ¿no? Sí, muy bien. Y muy aparte, bien. Steven Spielberg le queda el sci-fi, entonces... Ok, vamos con lo que sigue. Nada más faltaba que se le echaran también a J.J. Abrams. Nada más. Ah, a esta mujer que habías dicho. Sí, ¿no? Esta que es mujer, no es hombre. Vámonos rápido. Lo que sigue. Villanos, villanos. Los 20. No, vamos a decir los 21 mejores. No, digamos ¿no? Los 5. ¿Quieres 5? Sí, ¿pero ya los viste? No los he visto. Bueno, no los veas. Los villanos de donde quiera que sea, pero que sean villanos que más te gusten. Va, me parece bien. Bueno, vamos a mencionar los 10, pero vamos con los primeros 5 así muy rápido, así nada más diciendo. Venga. Y los 5 sí los detallamos, ¿vale? Okay. Les voy a pasar la página para que vean. No, nosotros aquí se los decimos. Ok, dale. Dale, pues. Los 5, bueno, top 10 de los villanos. A ver, mientras los ven, me voy leyendo aquí los comentarios. Nos dice, como que Spielberg lo hacía más por contrato que por gusto. Fíjate que yo, si fuera Spielberg, le diría, ¡a huevo, sí, a huevo! Pero así es Spielberg, muy serio y muy chistoso a la vez. Cabe Díaz ya no está hablando sobre los villanos. Dice, Voldemort, mi villano favorito. Y Chompy Vázquez Álvarez dice, HAL 9000. Oh my God. Este video, ¿no? Bueno, no es del video, pero aparece en Epic Rap Battles de Bill Gates contra... Ah, sí. Contra Steve Jobs. Muy bien, vamos con el número 10. Venga. Es muy bueno, dude. No, hombre, dude, es no. Increíble. Ah. El número 10 tenemos a Tetsuo Shima. No sé si alguien haya visto la película de Akira. Y que no la haya visto no tiene perdón de Dios. Pero dicen que iban a hacer algo, ¿no? Que iban a hacerla en real life. Ajá. Pero dijeron... Yeah. De hecho, querían a Tom Cruise. Qué mejor, bueno que no. Mejor no. Y que se parece a un villano de King of Fighters, ¿no? De hecho, K-9999 lo hacen por él. Y de hecho tuvo problemas, por sí, eso lo quitaron en las siguientes versiones. Está en el número 10 Tetsuo Shima de la película Akira de 1988, una película de animación japonesa que vale la pena que todos vean. Sí, yo fíjate que soy de los no fans del anime, pero esta película es realmente buenísima. No, tienes... No soy fan del anime. Yo decía lo mismo. Que yo soy fan a medias, si hay cosas que me gustan, pero esta película, o sea, tienes que verla por la película que es, no por el anime. Y de hecho tiene esta escena muy famosa de la moto de rapa, no sé, que todo el mundo le copia. Copia, porque todos... Porque todos le celebran. Todos copiamos. ¿Y qué sí? Ok, en el número 9 tenemos... ¿A quién tenemos en el número? Ay, nada más y nada menos que al malo de malazos... ¿Cómo dice su frase con ese? ¡Yes! ¡Yes! No, el... ¡Power! Que ya se retiró del Vaticano, ¿no? Sí, ya. Sí, ya le pesaban los... Ya no cargaba a los peregrinos. Ya, sí, ya dijo, hasta aquí llega mi fuerza y... Me voy a vender otra cosa. En el número 9 tenemos a Palpatine o Darth Sidious. Que sí. Qué épica pelea tiene con Yoda, ¿no? Fíjate que a mí me causa como, no sé, esa pelea. Porque Yoda sale perdiendo y más que nada por la falta de agilidad y de juventud de Yoda. A pesar de que yo considero a Yoda más poderoso. Sí, ya le pesan también los años. Dude, que se autoexilia, ¿no? Yoda al final en esa pero pelea. Pero es que Yoda es bueno, pero este vato es malo y muy malo. Y entonces él hace trampa y Yoda no. Pues dice Torres Jazz, Doctor Malito y Minimi. Ah, buenísimo. Un chillón de dólares, decía el buen Chompy. Número 8. ¡Oh, el número 8, dude! ¿Quién tenemos el número 8? Empieza a hablar. Uy. Es que no lo se tarda en verlo y cuando lo ves. Roy Batty de Blade Runner. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Se me acabo de ir. Replicants. El güero, yeah. El último que queda. Verde. También, si no han visto Blade Runner, no. Ouch. O sea, malote. Y tiene una manera de ser. Les voy a pasar mi contraseña de Netflix para que la vean. Tiene como tanta personalidad. Y fíjate que no sale tanto en la película. No, no. Pero cuando sale, sale, dude. Dude, número 7, cágate. Ay, ¿por qué? Yo no traigo pañal, dude. Dude, en el número 7 tenemos a uno de los más malos de la ciencia ficción, del sci-fi. Tenemos nada más y nada menos que a Khan. ¡Khan! Era Spock, perdón. ¿Qué? Wow, de hecho, fíjate que es un actor mexicano interpretando a un personaje de origen hindú. Ah, es mexicano. Sí, de origen hindú que trabaja en una agencia espacial americana. Está ahí. Lo peor de todo es que ya es costumbre agarrar mexicanos que interpretan a hindúes y hindúes que interpretan mexicanos. Ya es súper común. Como está bien, nos ¿cómo parecemos. Se llama el de Life of Pi? ¿Cómo se llama el de Life of Pi? Life of Pi? Que dice, ¿cómo se llama el tigre? Ah, Richard algo. Ah, ya ver ahí, ayúdenos. ¿Cómo se llama el tigre de no, el tigre de Ratatouille? El tigre de Ratatouille. ¿Quién sigue? Vámonos. Vámonos con el que sigue rápido, el número 6 tenemos a T-800, chavo. Uy. Terminator. Pero este Terminator de la original de 1984. Dude, Arnold Schwarzenegger hace un papel increíble, la verdad. A pesar de ser Arnold Schwarzenegger. Insta la vista, baby. No, Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Sí. El mismo, el gobernador. El gobernator, ¿no? El gobernator. Mejor conocido como el gobernator. Si no han visto Terminator, la original, tienen que verla. Gracias por el comentario, Chompy. Esta escena donde sale. Que acaba de llegar, ¿no? También. Que sale. Ya nos dijo Chompy que pongamos el link de la lista. Ahí les va para que también puedan estar comentando. Oigan, pero es que les queremos guardar el final. Sí, no se las pongas. Sí, no les spoileréis nada. No, no se spoilerás nada en el Puner Podcast. Al final se las voy a poner para que vean a los 21. Así. Que se aguante. Exacto. Que muy se lo ganen, ¿no? Paguen la versión Platinum y tendrán la lista antes que nadie. Ah, chistosos. Acá con voz de Spotify, ¿no? ¡Tin! El número 5 es Hal Jordan porque es malísima su película. No es cierto. HAL 9000, 2001, Odisea en el Espacio. Chompy, le atinaste a uno de los top 5, dude. Que nos diga Chompy, ¿cuál es su opinión sobre HAL 9000? HAL 9000, dude, ¿ya viste Odisea en el Espacio? No la dude. He visto. Es una película muy contemplativa. ¿Tú ya la viste, Natalia? Sí, The Secret of de Kubrick. ¿Sí la de Kubrick? Sí, la vi, pero la verdad no me gustó nada. Es que es muy lenta y muy apreciativa. Fíjate que para el tiempo que fue, o sea, es muy buena por la fotografía, por los efectos que tiene. Sí, o sea, la verdad es un peliculón. Y la forma en que te presenta esta historia donde aparece HAL 9000 y los dos astronautas, verde, o sea, verde. De verdad la máquina se vuelve loca. Lo volví a viéndola otra vez, pero no. ¿Hace cuánto la viste? No, hace unos 10 años. No tenías edad. No había criterio ahí. Fíjate que yo la vi hace unos 3 meses. Y esta tensión que te crea, o sea, maldita máquina, la terminas odiando. Y de hecho lo parodian también en Los Simpsons. Sí, que Homero. Pero con la voz de Pierce Brosnan. Sí, sí, claro. Wow. Sí, lo recuerdo. En un especial de Halloween. ¿Y qué sigue? ¿Quién sigue? Por ahí nos está comentando Max Pardo, Earl de Darkwood de Interstellar 5555. De Secret, no sé qué, de Solar System. Sí. The Secret Star of the Solar System. Que fue la inspiración para Auto de Wally. El número 4, dude. Ah, pero no sé si me ayude, perdón, no sé si me ayude. Chompy, ¿cómo se llamaba el protagonista de Odisea en el Espacio? Es que tiene una voz así: Why you do it? Please, don't disconnect me. Y cosas así. ¡Oh! Ah, sí, la voz es como Dave, what you're doing, Dave. No, otro pedo. Vamos con el número 4. El número 4 es Khan. Dude, John Harrison, pero ¿quién chingados es John Harrison? Es Khan, ¿por qué no nos dicen que es Khan? ¿Por qué insultan nuestro intelecto al no querernos decir que es Khan? Fíjate que la maravilla que tiene este personaje es que lo interpreta Se me acaba de ir el primer. Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch, que hace una interpretación increíble, dude. Dude, sí, la verdad es que su actuación es muy bonita. Dude, ¿su voz? No, el porte. Aparte está galancito el muchacho. Con la voz que tiene, o sea, te cimbra los huesos. Sí, sí. No hubiera leído esa nota que te pasé de todo lo mal que tiene Star Trek para tener todavía ese... ese sentimiento. Es que eres un imbécil. Sí, te arruiné Star Trek, ¿verdad? Perdón, no, la verdad no. Yo la disfruté muchísimo y aunque yo también. Que fue mala, yo fui y mi corazón salió rebosante. Dude, yo derramé lágrimas en Star Trek. Dude, Tito no ha visto Star Trek. Y tampoco el Hobbit. Tampoco el Hobbit. Y tampoco Iron Man. Pero eso no te pierdes de nada. No, pero bueno, la actuación de Benedict Cumberbatch es lo que hace a John Harrison, a Khan... uno de los, el cuarto mejor villano de la historia del sci-fi. Según esta, pues. Bueno, según este top. Sí, este top. Si ustedes tienen otro, pues pueden decir. Vámonos, dude, ¿qué más hay? Dude, el número 3, dude. Tenemos a Mr. T, no es cierto. Y llega ahorita y rompe la puerta. ¿Quién dijo que yo era malo? T-1000, Terminator 2, el juicio final. Sí. Dude, ¿quién no vio Terminator 2? Es la mejor. Hay dos escenas que quiero comentar. La escena cuando le disparan y se vuelve a formar su cara. Y la escena cuando va corriendo atrás de que la parodian en los Sims. Y dice, papá, nos está cansando. Y yo va Homero con palos de golf y se clava así. Lo avientan y se queda. Oigan, no sé, ¿tú qué opinas, Natalia, de Terminator 2? ¿Sí la viste, no supongo? No la viste. ¡Ah! Esta escena al final de la 2 cuando... Cuando Selmos muere, cuando Arnold sí era bueno. Y que después, de hecho es un robot hackeado. Después viajó en el tiempo y se subió. ¿Tú la viste, Jules? ¿Viste Terminator 2? Pero... Es buenísima. ¿No te acuerdas? Es buenísima. Bueno. Ah, claro. No, ¿sabes qué es bien chida también? Cuando lo congelan con nitrógeno líquido y con el fuego... se vuelve a reunir. También esta escena donde... está como así. Ah, que es el papá, que sus brazos los forma como... Ah, sí, hace... puede hacer su cuerpo de muchas formas. Sí, pero sí, es un cabrón. Exacto. Sí, yo también, pero yo pensaba que era el hombre de Mercurio. Todo el mundo piensa eso. ¿Y sabes por qué? Por esa escena del nitrógeno cuando se vuelve a juntar, porque el Mercurio hace eso. Muy bien, muy bien. A ver, ¿tienen algún mensaje? Freddie Mercury sacó su... Dude, hasta la vista, baby. No, ¿ya viste lo que puso Torres Jazz? ¿Cuál? Coronel Hans Landa. Dude, ese sí es malote, con ganas, dude. Dude, es el mejor malo de toda la historia. Oye, dice Tanit Terminator, intenta sacar eso del fondo de su cabeza. Ah, ubíqueme, no recuerdo cuál es. ¿Cómo que no recuerdas Terminator? Pues espérate. Come with me if you want to live. Oh, Mimi ven. Y Alpando, si insultan su intelecto cuando... dije lo de John Harrison. Imagina cómo me siento al no reconocer a ninguno de los que han mencionado. Qué bueno que estás escuchando este podcast, porque este podcast es para ti. Exactamente. Mañana mismo empiezas a buscar a cada uno. Claro. Aquí todos aprendimos. Todos repitan conmigo. ¡Can! Pero con ganas, Tito. Con ese. Con ese sentimiento que haces, po. Ok. ¿Quién sigue, Dud? ¿Quién sigue? Es donde sale el chico de que hackea máquinas y... No, le digo, es que también tranquilo, pregunta. Tranquilo, que sí. Saca dinero. Le voy a poner... Puesto número 2, dude. Ay, Papantla. Ay. Ay, Papantla, soy tu hijo. Uf, o sea, ya está... Natalia se está orgasmeando aquí. Lo sufrí mucho. Alien, de toda la saga de Alien. El octavo pasajero. No, pero sí. El Alien. Dude, hace poquito hice vez el recorrido por todas las películas de Alien. Incluiste Melquiades. Se llama Melquiades. No. Bueno, a ver qué. Vi Alien el octavo pasajero. Ajá. Aliens, vi Alien 3, vi Alien Resurrection. Ajá. Y luego... ¿Viste Aliens contra monstruos? Sí, también. Pero vi. Ya había visto la de Alien vs. Predator, que no la considero dentro de la franquicia. ¿Qué? Y ¿qué también tiene un error, Alien ¿no? vs. Predator 2, que menos la considero dentro de la franquicia. Y también... Es la peor. Salió hace un poquito, ¿no? Salió un juego. De ¿incluiste Prometheus en esas? Ah, sí, obviamente. Pero Tampoco es que Ridley Scott. Es que no puedes. Es que sí y no. Sí es que y no. Sí y no. Ajá. Así lo vamos a dejar. ¿Sabían que Metroid está inspirado en Alien? ¿Ah, sí? Sí, por la chica solitaria. Incluso el jefe. Bueno, el malo de Metroid. Modo Rey. Como Ridley Scott. ¡Ah! Oh. Para que se cuadren. Aparte porque es esta chica solitaria. Sí, sí, sí. Que Ripley es una badass, dude. Cuando se viene y le sale la escena de no sé cómo describirla, pero Alien es una analogía sobre sexo no deseado. Voz de Chompy, voz de Chompy. Ah, perdón. Alien es una analogía sobre sexo no deseado. Sí, de hecho deal sí. Deal with it. Cierto. Qué pedo. No importa qué edad me viste. Oye, pero... Sí. Sí, pega. Incluso la puedes saber y pega. La primera de Ridley Scott es muy buena. La segunda de James Cameron también es muy buena. La tercera de Ridley. No, la tercera es de este que hizo la de la nueva de la chica del dragón tatuado. Que se llama. Ay, se me acaba de olvidar. Que también es muy famoso director. Bueno, la tercera no es tan buena. Y la cuarta es una total basura. Pero es una saga que vale la pena ver. El Alien es uno de esos enemigos que les debes de tener miedo porque los matas y puedes morir. Esta escena cuando sale la boquita y sale la boquita de la boquita. Sí. ¿No? Dude, en la 3 cuando se le acerca a Ripley y le saca y... Que los aliens son ciegos, ¿no? O sea, no tienen ojos. Que tú ves por... Eso es lo que tú crees. Son súper inteligentes y tienen sensores por todos lados. ¡Exacto! Te sienten, Tito. Te sienten. Entonces, ¿por qué es el... ¿De qué le sirve al depredador ser... hacer camuflajearse si... Alien, ¿no? Pues quería... Para que los humanos no los vean. No gusta. No. Pero bueno. Número uno. Ya, espera. Todos sabemos. No. Sí. Te apuesto que alguien en el chat va a decir otro. ¿Quién es su número uno? Sí, ustedes digan quién es su número uno. ¿Quieres que alguien diga? ¡Ah, es el único que conozco de todos los que dijeron! Pues Mimi creo que va a ser la que va a soltar la frase. Pero todos digan quién para ustedes... Es el número uno. Dice Chompy Vázquez. Voy a leer los comentarios antes de que comenten eso. Pero si ustedes comenten, yo los veo. Dice Chompy. También por eso Samus. Para mí, el tío Vernon es el número uno. Sale con poca ropa porque Ripley sale en calzoncitos. Claro, así es. Claro. Qué imagen tan sexy de Ripley. De Ripley que realmente no tiene. El cazador de babas. No tiene pompis ni boobies. Oye, ahorita que dicen, pues, que dicen que ropa y todo esto, la doctora Marcus. En Star Trek, uh-huh. Ya ves que sale ahí. Se enojaron los fans totalmente porque degradan a una doctora con tal intelecto como es ella. Oigan, qué fuerte. A un símbolo sexual. ¿Qué le pasa? ¿Pero qué quién le manda estar bien buena? Pues yo qué sé. ¿Verdad? Ah, eso es lo que dijeron los frikis hardcore. Bien que quisieran conocer a una doctora que enseñara así la piel. ¿Qué te me hace capirla? No. Bueno, a ver, Torres ya dice Georgie de la Naranja Mecánica. Macaber dice Magneto. Pero ya Chompy, lo dijimos. No, Chompy, Chompy le atinó. Dilo. El cazador de Bambi me llegó al corazón y destruyó mis nervios. ¿Sí? Sí, definitivamente el peor es el cazador de Bambi. A todos nos hizo llorar. Tanit dice, Tanit da su top 5, dice Zabulón, Cersei, Voldemort, Joker y Sauron. Sauron, no. Sauron. Sauron es un nombre como para perro, ¿no? Sauron. Sauron, quieto. Dame mi anillo, Sauron, dame mi anillo. Dude, ya llegamos. Ya lo lograron. Macabre, claro. Se ganó su premio Macabre porque, en efectivamente, Darth Vader es el malote. Darth Vader sí, de hecho. Dark Vader. Dark Vader. Dijo Dark porque es Darks. Es Darks. Tú no puedes ser Darks si no eres Dark Vader. Pero Jazz lo dijo primero. ¿Dónde está el de Jazz? Así que Jazz. No, yo lo tengo al revés. Por eso le dije. El premio para los dos. Sí, para los se dos. Ganaron su suscripción Gold Premium Platinum Titanium de Pwner Podcast. Próximamente los chistes oficiales de Tito. Vamos a hablar con su proveedor Infinitum para que les aumente el ancho de mando para poder oír el Pwner. En su versión Gold. Platinum. Que después de esto nos vamos por las chelas, ¿no? Y nos vamos así. Tienen derecho al after, claro. Al after. Muy bien. Darth Vader, yo. El elegido, el fucking chosen one. Está. Híjole. Pues sí. Impone. Es que de ser ese pequeño niño inocente que reparaba maquinitas, a ser el que terminó con la mayoría, con casi la totalidad de todos los Jedi en la galaxia. Dude, yo lloré en el episodio 3. ¿Cuándo? ¿Qué parte? Pues cuando se hace malo y empieza a matar hasta a los niños. Ay, los Jolings. Sí, a los padawancitos. Jolings se llaman. Pero yo les digo padawancitos. Los Jolings. Ya sé. No, o sea, sí, fuerte. Cuando se pelea con Padme y le empieza a ahogar el clásico de la garganta. Sí, dude. Es como, dude, es la, Anakin, es la chica a la que amas, dude. ¿Por qué le haces eso? Sí, ¿qué te pasa, pensativo? Dilo, dilo. Ya pasa del horario familiar. Ya se acabó la Rosa de Guadalupe. Ubican este juguete de Darth Vader que decía riesgo de ahogarse. ¿Entienden? Sí, cierto. Me voy a peinar. Ser half-five. Ser half-five porque Asaf no me hizo caso. Padawancitos. Jaja, dices alegre. Claro, son padawancitos. ¿Ustedes qué opinan, chicas, de Darth Vader? De Dark Vader. ¿Es Darks? Es Darks. Que yo... Vader es papá en holandés, ¿no? O algo así. Oye, que es el más Darks de los Darks, ¿no? ¿Por qué? Hasta cuando se quita el casco sale todo blanco de tan Darks que era. Oye, pues es que... Oye, esa escena estaba creepy. O sea, cuando lo veías así, decías... Qué bueno, podemos... Que pueden escuchar sobre eso en nuestros episodios, nuestros primeros episodios. Claro, nuestros primeros episodios. Cuando nos equivocábamos más. Cuando no lo hacíamos en vivo. No, nos equivocábamos porque no era en vivo. Pero somos buenos para editar. Ups, creo que eso lo dejé. Sí, Simón. Sí, pueden escuchar en los 6 episodios anteriores. Pues, de Darth Vader... No sé, o sea, considerando la época en la que empezó la película y las expectativas que existían, o sea, no sabían que iba a ser una gran serie, a lo mejor no, saga. A mí se me hace que uno podría decir, es que a lo mejor lo pudieron haber pulido tantito con el tiempo. Pero, no sé, como que ese toque retro de malvado, no sé, malvado pero con causa, ¿no? O sea, tiene... No, dude, por causa. No, o sea, tiene... Exacto. Soy malo porque soy malo. Por eso John Harrison es tan bueno. A ver, ¿a quién te estás imaginando, no, pero tiene razón, tiene un punto. ¿Por qué te muerdes la lengua? Es villano por alguna razón, por algo que pasó en su pasado. Y no este villano porque, for the lulz, no sé. Sí, como The Joker. Claro. Sí, Joker. O sea, de hecho, eso estábamos hablando la otra vez aquí en New Media, de que había villanos que tenían causa y villanos que no, que simplemente eran malvados por ser malvados. Pero sí hay una causa por la cual él se hizo malo. Yo digo que fue porque ya no le quedó de más, porque perdió lo que más amaba y ya nada lo amarraba a ser bueno. Como que... Chalalalala. Como que... Darth Maul te da más miedo. Sí. Pero porque estaba más feo. Pero pues da más miedo. Se ve más mal. A mí se me hace un buen villano Darth Maul. Y y siento que en la película 1 fue como... Sí, lo desperdiciaron totalmente. De hecho, todos los fans dicen eso. Y por eso lo volvieron a sacar en The Clone Wars. Uh-huh. Oye, Macabre dice Jigsaw. Ese güey sí es también, claro. Bien mamón. Y que la chica vampiro es pariente de Darth Maul, ¿no? Igual que la vaca. Nada más píntenla de rojo, ¿no? Que se vaya a la feria y que la pinten de Darmon. Dice, felicidades, acaban de dar el top 10 de los peores villanos y definitivamente me siento muy ignorante. Pero para eso estamos aquí, para que los conozcas. Ahora cuando te digan, oye Mimi, ¿cuál es tu villano favorito? Y tú vas a poder, Darth Vader, porque era malo. Y yo, pues mi villano favorito es de la película de... de mi villano de favorito. Uy, Max Pardo también dijo uno, Bill de Kill Bill. Pero... Bill de Kill Bill. Es que sí, dude. Es que sí. Sí, pero yo no lo considero un villano como tal. De los malos, no, pero sí es un muy buen villano. Oigan, chavos, sí. Están mal. El más malo de todos es Josué Irion. Oh. Maldito cerdo. Porque el mal está dentro de él. Es el malo. O sea, vato, me imagino los... ¿Cuántos Nintendos no quemaron? ¿Cuántos no destrozaron ese día? ¡No seas necio, hombre! Y solo de pensarlo... Me dan, no sé, se me sale esta lagrimita, ¿no? Imagínate los sueños de los niños. Ya sé. Ouch. Que te quemen un Nintendo debe ser lo peor. Una consola. Debe de ser lo peor que te pueden hacer como niño. Y yo creo que te duele 10 años después peor. Sí. No, y imagínate a la mamá de... Está el diablo en ese Nintendo y tú llorando, ¿no? ¡Mi Nintendo! ¡Es el diablo el que está dentro de ti! ¡Por eso lloras! ¡Deberías estar agradecido! Hay una historia tristísima con un que involucra en Super Nintendo. Es de un niño que tenía un Super Nintendo y su mamá se muere y su papá lo golpeaba. Y una vez su papá borracho le rompió su Nintendo. ¿Qué pedo? El niño, ¿qué pedo? Después el niño entró a la escuela, primaria, secundaria. Tápenle los oídos a los niños que estén escuchando esto, es muy fuerte. Y este... Cabe, desconéctate. No, no vamos a comenzar hasta que Cabe se desconecte. Y hace cuenta que el niño no le hablaba a nadie, o sea, era como un poquito antisocial. Pero una niña se le acerca y empieza a hablar con él. Y ya el niño agarra valor y le cuenta lo que le pasó. Y la niña... Pues después hacen novios, pero resulta que la niña se muere. Entonces la mamá llega a casa del niño y le da un Super Nintendo. Entonces el niño al final dice que él vuelve a creer en la humanidad porque la niña supo exactamente qué regalarle en su cumpleaños. Y sí, está medio fuerte. Pero ahí está la historia. Tito, estoy llorando por tu culpa. Sí, es tristísimo. Pero bueno. Pasemos de las lágrimas a las risas. ¿Cómo? Cuento un chiste, Tito. Chiste, chiste. ¿Ustedes saben dónde vive Iron Man? No. Iron Man. Eso da más tristeza, Tito. Por favor, vete. Tito. No, yo les conté el de la Sonora Santanera. No, ¿verdad? No, Tito, por favor, no, ya. Es buenísimo. A ver. Dice, mamá. En la escuela me dicen la Sonora Santanera. Y los maestros, hijo, lo saben. Ah, es buenísimo. Pero bueno. ¿Qué? ¿Qué sigue? ¿Qué pues ¿qué habla? ¿Qué? Este, no sé, ¿qué opinan? Bueno, vamos, ya. Bueno, ¿quién no sabe, verdad? Esta semana se presentó el nuevo cartel de Corona Capital. Corona Capital. Todos vamos a ir, ¿no? Todos nos vamos. Bueno, yo sí voy a ir. Pues yo... Vámonos pues, todos en la plusvitneta. ¿En la plusvitneta? Plusvitneta. Yo sí, la idea de que cada cartel que sale... No, o sea, no me convence, si son buenas raras, no me convence. Y por ejemplo, ahorita que vi el cartel, se me hace... Bueno, siempre ha sido muy variado, pero hubo un factor ahí que yo dije... No es posible que traigan aviones. O sea, ¿no es posible de qué emoción? Sí, es. No. Yo fui de todos los años de qué horror y de Corona, perdón. Y ahorita sí, traer a Blondie yo creo que fue un acierto tremendo. Pero lo dices como fan, ¿no? Sí. No, y la verdad, bueno, yo tengo un hobby que es asistir a conciertos y... Sí, bueno, la verdad yo te entiendo, porque, por ejemplo, este, viene de XX, viene Imagine Dragons, Tenacious D. Viene Tenacious D, o sea, y... Sentí como lo Jimmy Irna. Oh, Tenacious D. Ahí va la puerta. Tenacious D. No, o sea, ya está buscando Tenacious D. Es que quiero... Tenacious D, es que Tenacious D, Jack Black. Y este, no, ay, ¿cómo se llama el otro? Banda. Es Kyle Glass. Este, no manchen, deben de ver la película de Pick of the Destiny. Es totalmente una película de Jack Black, la muy estúpida, donde sale Dave Grohl como el diablo mismo. Soy el diablo. ¿No han visto ese video de Finn Quispe o no sé quién es? Este, pero ustedes digan. Yo voy a ir si me llevan. Deadmau5 también iría por ellos y por Mia. Ah, Deadmau5. El de Mickey Mouse. Sí, el DJ que... Sí, el de... De si Mickey no Mouse, el, dude. El DJ tiene cabeza como de Mickey Mouse. Perfecto. Que tiene una canción con Gerard Way de My Chemical Romance. Este, pues, ¿qué opinan? No sé, este, muchos estaban quejando de que faltaban bandas, muchos o sea, la cara de Natalia lo dijo todo, o sea, la verdad, pero, ¿qué piden? O sea... Mira, lo que sí faltan... Son bandas mexicanas, no hay. Ni hay buenas bandas mexicanas. Quiero quitar como que el toque latino, porque el año pasado se dijo que era como otro Vive Latino. Wow, qué fuerte. Pero con más ¿qué comentario? Pues, ajá, no lo quería decir. que quieran, vete al Vive Latino. Y también, o sea, yo siento que mucha gente, por el hecho de que tengan muchísimas bandas, o sea, ya por eso es así, no, pues que faltaron. O sea, hay muchas bandas, son mareadas, pues que querían que, o sea, que metieran todo el playlist de tu iPod o qué te pasa. Y si tú, ¿a quién vas a ver al Corona Capital? Mía, fue lo primero que vi, fue Mía, ¿no? Y a Blondie también dije, no puede ser. Y hasta, incluso estuvieron diciendo en Twitter, no, que hay un cartel falso. Entonces dije, ¿qué cartel falso? Dije, será Blondie. Mía, ¿no vieron el que posteamos en Plus? Corona Capital, en serio. Ah, qué ¿no viste? ¿No vieron el cartel falso sí, que publicamos en Plus? De Pitbull. Sí, Pitbull, y sale Skrillex. Espinosa. Espinosa Paz. Oh, Espinosa. Yo sí iba. Mía son los de... Everybody's gonna love to dance. ¿Cómo se llama esa canción? Pues ahí nos está diciendo. Es Mika, Tito. Ah, los confundo. Ahí nos está diciendo Sally. Mía, es lo de Paper Airplanes, ¿no? Ajá, sí. A ver, está tan desubicado. All I wanna do is bang, bang, bang. Fon también iría a ver a Fon. ¡Uy, Fon! Que de hecho el disco de Fon de Some Nights es buenísimo. O sea, es uno de esos discos que a mí me gustan porque todo el disco es bueno. O sea, el disco funciona como una sola entidad. Completo. Sí, no justo puedo. Como Random Access Memories. Wow. ¿Quieren hablar de Daft Punk, de verdad? ¿Y de RAM? No, lo guardaremos. Esperemos a que lo escuches todavía más veces. Dice Sally Green, muero por sacar mi pistola entre la multitud cuando Paper Planes de Mía suena en vivo. Yo también, Sally, no manches. Vámonos juntos. Ya tenía pensado lo ¿Ya mismo. ¿Ya viste ese video de... ponen la canción de fondo de Paper Airplanes y salen cuando matan a... al de Patera? No. Dice Torres Jazz. ¡Ay, Tito! Pues sí, cualquiera se confunde. Cualquiera se confunde. Es que era cuando era tepiteño que me confundí. Cuando le ibas a la América. No sé, ustedes opinen. Que mañana ganan mis Águilas. Bueno, lo que yo tengo que decir sobre esas personas que decían que faltan bandas, la verdad, pues yo creo que bastante bien están haciendo. Obviamente no van a poder atraer. No van a poder traer todas las bandas del momento, porque son muchísimas que a muchísima gente le gusta. Y también se esforzaron en traer bandas que no han llegado mucho a México, que son las que solo las personas que están así metidas 24/7 y nada más buscando a ver qué nuevo hay en la música, pues van a conocer. Exacto. ¿Eh? Y no quise decir la palabra hipsters. Pero son hipsters. Dilo, dude, dilo. No, malditos hipsters. No, ya me regañaron por ahí, entonces ya no voy a decir la palabra. Es que a lo mejor son las bandas. H-Word. Hay más bandas que podrían ser headliners sin ningún problema. O sea, ven de que hasta grande, bueno, letras más grandes son, por ejemplo, de Mouse, así. Y con letras más chiquitas, ya ven que les van dando como que la jerarquía. Sí. Son bandas que bien podrían ser headliners también. O sea, tenemos estelares siendo teloneros. Y, o sea, no nos podemos quejar que falten bandas porque, o sea, de por sí ya nos hacen el favor de traernos una gran cantidad de bandas que podrían ser las principales. Entonces, en un festival. En conclusión, concluimos, valga la redundancia, de que está variado, ¿no? Está variado. Está bien, y como dice Jules, no pueden traer la playlist de tu iPod. ¿De tu iPod? Sí, definitivamente. No. Oigan, yo estoy triste porque no trajeron a Michael Jackson. Dude, el próximo año, dude. Oye, van a traer en holograma, como Tupac. Tupac. ¿Sabes quién quería hacer eso? ¿Quién? Will.i.am. Ya ni me hables de cinepto. ¿Y a quién va a poner? ¿A John Sebastián? De Michael Jackson. Hey, you. Y luego el holograma de Michael Jackson. Yo siento que Ocesa quemó muy rápido la carta de Blur. Pues es que Blur vino, ¿no? Por eso. Ah, pues sí. Pero pues si vino, pues Blur está chido. Pudiste ir al concierto de Blur y disfrutar totalmente de Blur, ¿no? De ellos es la de los cartones de lechita, ¿no? De hecho, de ellos sale una canción en FIFA, ¿no? Creo que... la de ¡Woohoo! Ah, sí. Que es el vocalista de Gorillaz también, ¿no? Que de hecho es el vocalista, sí. Mario, ¿no? Mario Bros, porque... Sí. Dice Sally Green de H-Word, jajaja, es la tercera edición, ¿no? Es un festival joven, a lo mejor en unos años alcanza la categoría de Primavera Sound, Coachella o Lollapalooza. Fíjate que... sí, ahí va. Y para hacer su tercera edición... Sí, y yo digo que todavía faltan bandas, ¿por qué? Porque faltan bandas latinas, o sea, no puedes dejar decir que es un... ¿faltan más bandas? Sí, yo digo, porque no puedes decir que es un show internacional si no pones bandas de muchos lados y faltan las de aquí. Y faltan Los Ángeles Azules y todo ese pedo. Tribal, chavo, Tribal Monterrey. Uy, sí las veo. Dude, si estuvo, pero en Coachella. Sí, pues en Chile, si estuvo en Coachella. Natalia me encanta porque les... Pues es que, ¿qué? Pues de Matehuala al mundo, dude. Ya quisiera yo haber llegado tan lejos. No, pero ellos son regios. No, entonces no. Entonces no, la ñonga. Dice Max Pardo, Blur vino a Vive Latino, pero tuvo un concierto, ¿no? Sí, en La Condesa. Sí. Creo que fue, no quiero mentir, pero me parece que fue gratuito. Dice Torres Jazz, yo quiero que con Queens of the Stone Age toque Dave Grohl. ¡Ah, me muero! Ay, se me enchinó la piel. Es que, ay, Dios, Dave Grohl, I love you, I fucking love you. Posa. ¿Qué, posa. ¿Qué más nos falta? No ya sé. No quememos el posado. Don Chami tiene razón. Okay. Vamos a hablar rápido, si quieres, de Batman Arkham Origins. ¿Viste este tráiler? Claro que lo vi, dude. ¿Qué tal? Pues, me gustó, pero... Que tenemos a Deathstroke y Deadshot. Exacto. En el, sí, en como el trailer, como los villanos. Ajá. Y Máscara Sagrada. Máscara Sagrada, efectivamente. No, Máscara Negra. Le aplicó la llave, la huracarrana. Ah, no, ese es de otro. Le metió un tirabuzón. No, basta. ¿No te gustó el trailer? Sí, pues es que mira. Fíjate que. Échalo. No me gusta. Sí me gusta y no me gusta que los trailers sean así puro CGI y que sea muy cool. Porque esto tiende a ocasionar que los juegos no sean. O sea, te decepcionas un poco cuando los juegos no tienen la misma calidad de gráficos. Por ejemplo, me gustan más los trailers live action como los de Halo. Ah, sí. Ah, está cool. El de Rich está padre. O los de Gears of War, que están hechos con el mismo motor del juego. Que es el primer trailer oficial, ¿no? Sí. O sea, ya del juego. Sí, porque había soltado un teaser así como de 20 segundos. Este es el trailer del trailer. Del trailer, del teaser del trailer. Exacto. Y en este, pues, ya se ven los villanos. Y ahí, me gusta esa campaña que están manejando de que los villanos definen al héroe. Entonces, está atractivo, pero... Lo que sigue sin gustarme es que es Warner Montreal. Entonces, quién sabe. Que aunque como sea, fíjate, la división de juegos de Warner Bros. Ha tenido muy buenos éxitos, como lo fue Batman y como lo fue Bastion. No sé si han jugado como este Bastion. Juego Bastion, que está también promocionado ¿Qué viene con el narrador que habla así? Sí, y es buenísimo. O sea, tiene un nivel de narración increíble. Que es más como si estuvieras leyendo un libro, ¿no? Y jugando un juego. Pero bueno. Dice Daniel Martínez, ¿quieren algo curioso? Cuando los atascan en el inbox en Facebook después de los 150 o 200 mensajes recibidos por una sola persona, les ponen una estrellita, ya ni los cuenta, descubierto hoy. ¿O sea qué? O sea, que cuando tienes muchos mensajes en Facebook, te ponen una estrellita en vez de un numerito. Como los likes. ¿También? Sí, también las fotos, cuando reciben muchos likes, ya solo se ve una estrellita. ¿En serio? ¿Por qué nunca me ha pasado eso? Porque no eres popular. Yo solo quería ser popular. En las de Porner sí sale. Pero eso no tiene... No, lo de las fotos al menos no es nuevo. Desde la primera presentación de Facebook, así es. Que es H-Word. En las fotos, sí. Oye, Chompy dice, voz de Chompy. Me da miedo que ya no lo haga Rocksteady. Pues sí, pero pues hay que darle la oportunidad, ¿no? ¿Cómo se dice? El beneficio de la duda. Beneficio de la duda. Sí. Porque, totalmente de acuerdo. O sea, yo vi el tráiler y dije, se ve bien. Habrá que esperarnos hasta que den el primer tráiler, pero es que de gameplay, ¿no? Exacto. Es que el pedo es que no es el gameplay, o sea, están mostrando un deploy de graphics, o sea, hablo bien pocho, un deploy de graphics muy chido, pero no sé. ¿Cómo viste el traje? Me gusta. Se siente un Batman más joven, más fresco. Sí, yo lo sentí más choncho. Más moderno. Más corpulento. Claro, porque está más joven, ¿no? Por lo mismo. Pero... No sé. Habrá que ver cómo hacen al Bruno Díaz. Porque el de Arkham City sí no me gustó. Pero... No sé. Y las voces. Las voces. Oye, que a lo mejor siempre sí regresa este de Conroy. ¿En serio? Sí. Kevin Conroy. Ajá, Kevin Conroy. Iba a decir David, qué bueno que no lo dije. Y de Joker, definitivamente. Ah, aparecerá. pero a la voz, la voz, Mark Hamill. Dices cuál está Breeze. Nah, se ve menos mamado. Pero ¿saben qué? Se ve menos, nah. Pues es que es tiempo antes. A pesar pues de que me estoy quejando y todo, yo lo voy a comprar. Cagado. Porque es Batman. Porque es Batman. Y porque este podcast es de Batman. Batman. Así como la calcomanía que dice: este hogar es católico. Este podcast es de Batman. Es de Batman. Sí, definitivamente. Entonces, en este hogar se cree en Batman. Claro. O no aceptamos propaganda de Marvel ni de ningún otro superhéroe. Ni de Image Comics y todo eso, ¿no? Sí, definitivamente. Ok, ¿quieren rantear de algo hoy? Les hago la pregunta, no sé, algo que les moleste. Tito me molesta. Vamos a rantear sobre Tito. ¿Qué pedo con estos vatos que se creen chistosos? Y tienen su podcast y quieren lanzar su disco de chistes, Dios mío, con ellos. Le hacemos una atenta invitación a mamarla. Pensé que me viene mal. ¿Quieres hablar? No le peguen a la mesa, chicos, porque esto se oye. O sea, como quieras. Me cortaste la inspiración. Te corté la inspiración, sí. Perdón, perdóname, amiguito. Ay. Rantea, Tito. ¿De qué quieren que ranteemos? Pues yo no tengo odio, amiguito. Ah, oigan, en los villanos nos faltó a Mufasa. Andamos muy felices, ¿no? Mufasa, Scar, más bien. ¿Mufasa era el malo? Dios mío, Tito, has roto mi infancia. ¿Quién es Mufasa? Para empezar. Salte, Tito. Es el león, ¿no? Salte, Tito. Los dos son leones. Salte, Tito. Pero uno, bueno, uno es prieto. No sé qué. ¿Qué nos falta, muchachos? De fondo está sonando F-Zero, la música de los créditos. Y es muy cool. ¿Qué es rantear? Dice KB. ¿Qué es rantear? Rantear es que te caga, que odias, te gusta, quejarte, que odias, que te pone de malas. Ay, mira qué bonito. Que te causa malestar, hasta que estomacal. Te causa conflicto, cosas que pasan. Que te estriñe. Muy. Es criticar, ¿no? Es la crítica destructiva. Hazte cuenta que es la hora de ventaneando. Eso, qué pedo con Tito contando chistes y confundiendo artistas. Ya, o sea, ya es el rant de Tito. Que es el roast, ¿no? De Tito. Ya todos hablan de mí, entonces. Sapia Tito. ¡Oh! ¡Can! ¡Can! Ay, son la onda, chavos, los quiero. Son mis mejores amigos. Dice Max Pardo que cuando hablamos de Random Access Memories, ¿quieren que hablemos de...? Vamos a hacer un especial, ¿no? Sí, definitivamente, que hacer un especial. Sí, o sea, si no te gusta Daft Punk. Sí, y vamos a estudiar, porque vamos a escuchar todos los discos de Daft Punk. Pero espérame, porque no he escuchado suficiente RAM. Sí, o sea, por eso. O sea, ya lo escuché cientos de veces, pero aún no es suficiente. Tenemos una semana. Es que la gente a veces está muy loca. En cualquier disco o cualquier cosa espera mucho. Expresan la opinión. Expresan la opinión a la primera vez que lo escuchan. Y no es así, es como una película. Tienes que realmente verla un par de veces para poder apreciarla completa. Claro. Lo mismo pasa con el disco de Daft Punk. Tienes que escucharlo varias veces en diferentes situaciones, yo creo. Yo creo que más si estás acostumbrado a lo de antes. Exacto. Ajá. Ese es el punto, porque dices, es que ya no es como antes. Dude, estos dudes están evolucionando y no se van a... No, o sea, tratan de crear nuevos ritmos. Y eso está padre, que te ofrezcan algo diferente. Aparte, cabe mencionar que del último disco pasaron 8 años. Sí. Casi una década. Sí, o sea, no hacen un disco porque sí, definitivamente. Es como si jugara Resident Evil 1 en tu PC One, y luego en tu PC One, y luego lo juegues en tu PC 4, y digas, no es lo mismo que en mi PC One. Sí, claro, son pues experiencias bueno, diferentes. Yo digo que vamos a hacer el especial. Sí, definitivamente. Daft Punk, muy bien. Definitivamente. Yo creo que vamos a rantear sobre lo que dice Cabe. Sí, el último antes de este fue Human After All, Chompy. Dice, todo me caga. Esa gente que se sienta al lado contrario de los camiones. Vean Electroma. Cuando hay un lugar solo justo en la ventana. Sí. Sí. ¿Qué pedo con esa gente? Yo entiendo a Cabe, porque Cabe y yo tomamos el 20. Cabe es covachero y yo estudio en la SC. Y yo podría hacerte una lista de conflictos que tengo en el camión. O sea, oye, espérate, el que se hace el dormido. ¿Qué pedo con esa gente? Va vacío. Y tú vas muy cómodamente del lado de la ventana, porque acaba ya menos en la ventana. Para reflexionar. O sea, el camino está vacío, tú vas a gusto en la ventana, entra la gorda o el gordo, ¿por qué carajo se tiene que sentar al lado de ti si el camión está viene libre. Vacío? Es que le gusta. Está solo. Libre, este es un país libre, Julieta. ¿Dónde queda mi derecho? Tiene que sentar al lado de ti. Yo soy gandalla. Mira, dice lo mismo Tanit que tú. o que van solos, solos, y los mamones se sientan a un lado de ti. Ese es un trauma, ¿no? El gordo que se sienta al lado de ti. Yo lo que veo de los camiones son los de Muñoz. Cómo se atraviesan en los carriles que no les corresponden y tapan todo el tráfico. Bueno, es lo que me puedo quejar de los camiones. Hace mucho que no lo subo. Una que maneja. Sí, no, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo por eso ando en bicicleta y ya, todos me la pelan. Pues sí, yo también. Me andan cazando los camioneros, ¿verdad? Y ahí. Yo me pongo tortugas en los pies. Pero ¿sabes yo lo que hago? Que a veces. ¿Qué hace? ¿Qué a hace? Veces, aunque haya lugares solos, no me siento. Me quedo parado. Prefiero que otra persona se siente. Sentarme yo y que se siente alguien que me moleste al lado de mí. Otra cosa, el camión, le haces la parada y está atascadísimo. Hay gente todavía en las escaleras, atascadísimo. Pero yo alcanzo a mover mi cabecita a un lado y todo atrás está vacío. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué chingados? No, porque van en grupos. Van en grupos de tres y se sientan dos y el otro se queda parado al lado de ellos. A mí me vale, si veo un asiento vacío hasta atrás, le empujo a todos y a ver cómo le hago para llegar. Oigan, no sé ustedes, pero en mi ruta se suben estudiantes de secundaria. ¡Verga, no! Los grupitos. ¡No, no! Deja tú cómo huelen, lo que dicen. Sí. Sí, notas como que, sí pensaba mis 13 años. ¿Qué pendejete era, la neta. Qué pendejada. No, dude. Se vienen comiendo en el camión, ¿no? ¡Ay, qué pedo! Los que vienen fajando ahí, qué asco. No. El Chaca, con su reggaetón sin audífono. Sí. No. Hoy precisamente venía en el camión, venía leyendo. Y un tipo venía presumiéndome su música. Quería que volteara y dijera: ¡Oh, esa canción me encanta, hermano! ¡High five! ¡Epic high five! ¡Blood sign! Nos dice Torres Jazz: ¡Los arrimones! ¡Claro! ¡Oye! ¿No te la han arrimado? No. Dice, entonces tú eres el que la rima. ¡Ay! Te acaba de quemar. Tranquilito. Chicas, ustedes les han arrimado. Qué feo, ¿no? Ah, sí, qué horror. Mira, acá le dijo lo mismo que yo. Era una bella joven. Dice, no, cuando el camión está bien pinche lleno y todos parados y hasta algunos están en lugares solos y los güeyes que están parados hasta atrás no se sientan. No mames, pinches güeyes. Que no me casi ya está sentada en la consola de la boletura. Me ha pasado. Y nada más estoy como turboculo. Váyanse haciendo para atrás, por favor. Lo que quieres que me. O si no, aplica la de súbase, hay lugar atrás. No. El que se queda dormido. Bien lleno y el cabrón de la guitarra a fuerza se quiere subir. No, y piedras llorando sí, se encuentra. Se pone a tu lado. Y a veces, me ha tocado veces que de plano ese. El chemo malvado. ¿El chemo malvado? Super obvio. Así. No tuviste infancia sin nada. No. Y luego te cantan la de noviembre sin ti. Es sentir que la lluvia. Lo que dice Zaira, que sí es cierto, la clásica pareja que no alcanza lugar. Van parados y el novio la lleva abrazada como si se la fueran a robar. Ya sé. No, o sea, es que la lleva abrazada, pero va atrás de ella. Entonces tú ya no puedes pasar porque el dude está ahí obstruyéndote porque está abrazando a su novia. Como Chaca. Los niños que traen sus mochilas, esas la abraza mochilas Chaca gigantes, y va el niño y va la mochila y se ponen los niños así. Y ya valió madre. Y no hay cosa que pueda separar eso más que Moisés. O sea, es horrible. No, en serio. Tito, oyanos con todo. Sí, es horrible. No, y luego quieres pasar y se enojan, ¿no? Porque les mueve su mochila, güey. Dude, eso que dice Tanit, cuando van dos gordas en medio del pasillo. Sí. Dude. Parece, pasas y vuelves a nacer. ¡Wow! Sales como así, como tipo Ace Ventura. No, dude, cuando pasas y así como que les vas a dar a Rimón, pero no quieres. No quieres darle a Rimón y, con permiso, y hasta te haces lo más arriba que puedas para pasar y te agarras de los tubos. Ajá, sí. No, y luego el clásico acelerón, en frenón, y vas acá de. No sé si les ha pasado, pero de repente cuando me tocó subirme a un camión donde las ventanas no abren. Ya sé, entonces, el sauna. El chofer, muy inteligente, deja la puerta cerrada. O sea, puedes abrir, no sé, a lo mejor no nos permiten, pero es un infierno. A las 2 de la tarde, tomar el camino. 2 o 1 y medio. Los conductores. Fíjate que, no sé si les dijeron a los conductores de la línea, es Tangamanga, Los Verdes. Que te tienen que decir buenas tardes, buenos días. Contéstenle, no sean ojetes, yo sí, sí les contesto. Les digo, ¿cómo están? No, al contrario, a mí me caga que no me contesten. Porque yo soy de esas que cuando toca el botón, les grita, gracias. Solo si el mono me contestó mi buenos días o buenas tardes, que nunca lo hace. Algunos nunca. A mí me lo dicen primero. A mí siempre me lo han dicho primero. Yo siempre lo digo y nunca. Si no es de los azules que dices, no te dicen. ¿Qué tienen de buenos, cabrón? Sí, los amarillos. No, porque si te contestan, es como gemido, como. Por ejemplo, y ya los amarillos. Es que no supieron hablar. Dices Aligrín, los que no tienen la cortesía de ponerse de pie para que te levantes. Digo, para que te sientes, supongo que quería decir eso. Y luego se enojan cuando tu bolso o mochila les pega. O sea. ¡Cálmense, vatos! ¿Qué pedo? El clásico dormido, ¿no? ¡Ah, sí! ¡No! ¡El ventanazo! ¡El ventanazo! A todo el mundo nos gusta la ventana y le haces... Oye. Hay gente que los despierta. Hay gente que se pasa así dormidos y ya como que dices... ¡Ay, sí! Tiene que pasar. Oye, pero no hay como el de... El que va pasando la señora así y está del lado donde no está la ventana y el otro está solo... Y hasta le hace. Exactamente. O que va el dormido y se va recargando y pum, se pega en el tubo. Es graciosísimo. Es que en el tubo no se oye tanto, pero en la ventana sí se oye el putazo. Cabroncísimo. Sí. Eso también me choca. Normalmente siempre digo, en la mañana me paro y digo, ay, ahorita me duermo un ratito en el camión. Y siempre viene bien tranquilo, pero me pongo los audífonos y ya nunca me duermo. Y cuando digo, hoy me voy a dormir en el camión, vengo bien cansada, ese día el camión decide andar como gusano, como rebote. No, y cuando tienes prisa... Y te pones en la ventana y te metes unos madrazos en la cabeza. No, y cuando tienes prisa y el camión es el señor respetuoso... A la velocidad que debe ir, solo en paradas oficiales. ¿Pero y cuando no, es el pinche rápido y furioso que quiere llegar en chinguiza. No. Hablando de eso, ¿no te ha pasado? Ya me vi. Mamá, nunca les ha pasado que va un camión vacío, esa es la parada, pum, adiós. Pero pasa atrás el lleno y se para. Ajá, sí. No, pues ¿sabes qué me dijeron? Por ejemplo, a la línea Tangamanga sí. Le checan el tiempo. Ah, claro. Entonces, si se retrasan o algo, castigan a los choferes. Por eso a veces van vueltos madre. No, pero hay un lugar en el infierno para los camioneros que les haces la parada y no se paran. Sí. Hay un lugar en el infierno. Sí. Y más para los idiotas que todavía te saludan o te dicen adiós. No, porque ¿qué? Wow. ¿Pueden sentir la furia en la voz de Jules? De hecho, me dolió la cicatriz. Les hago la parada y hasta te hace. ¿O qué tal a las 6 de la mañana? No sé si ustedes entraban a las 7 en sus escuelas. No, pero esa hora es la hora del infierno. Tal cuando va lleno. De hecho, a mí me ha tocado que me subo y ya va lleno. Pero, ¿qué tal que va lleno y el camionero quiere subir más gente? Sí, van colgados. Súbase por atrás. Dice mi Vivi y el Pando: nunca te subas al Ruta 2 a las 3 de la tarde en la lateral Salvador Nava. Ese es el pan de cada día para ir a la zona universitaria. No, yo por eso sí, ando en bici y al chile hago menos que lo que hago tomando camión. No me ahorro lo del traslado del camión, me ahorro lo de caminar a la parada y lo de esperar al camión. Ese es el tiempo que me ahorro en la bicicleta. Para que anden en bici. Nos dice Sally Green, con ese maldito precio deberían aumentar las horas de servicio porque ¿por qué diablos dejan de pasar a las 10? Yo una vez tomé, el que he tomado más tarde, sí, más tarde. A las 11, sí. Y pero así, por tu casa, bueno. Así milagro de, ¡oh, Dios! ¡Ahí viene el camión! Y, ¿a dónde bajo, ven? Yo nada más llego a la central. No, llego a tal punto. Ah, sí, llego, y súbase. Oigan, ¿y no existe algún autobús que pase, un camión que pase, no sé, en los after hours? No sé. No. ¿Como en México? Aquí no. Debería haber mínimo una ruta, ¿no? Así como que medio te acerca a tu casa sí, o algo. Algo, sí, que pase por todo. ¿Qué más nos dicen por ahí? Cabe dice, no ¿No les ha pasado que cuando un camión pasa al lado del otro, los camioneros se saludan o algo así? Ah, sí, cagadísimo. O sea, what the fuck. Oye, y casualmente son compadres, ¿no? Se conocen. Y aparte sus pláticas están bien random. ¿Los fines o qué chingados? Es que Jules, los camioneros son como masones o algo. Entonces, es una sociedad secreta, güey. Exacto. No, su saludo es así, tienen, mira. Su lenguaje de código como los taxistas. No, odio cuando lo hacen y llego tarde a clase. El ritual de iniciación de camionero. Cuando los camioneros lo hacen y por eso ya se hace muy mal. Son los camazones. Los camazones. Camioneros. Los camionzones. Bueno, esa. A mí me ha pasado peor que el güey. Súper casual, se para en la tiendita. ¡Sí! El güey se va por su coca. Toda la gente se voltea a ver con cara de qué chingados. Sí. No, nunca les ha pasado la. Me tocó en industria. Nunca les ha pasado por la mente. Ah, el camionero se bajó, me voy a llevar el camión. Voy a agarrar las llaves y me voy a llevar el camión y me voy a estampar. No sé. No, hola. No, no. Cuando ves las salidas del emergencia que dice, empuje fuerte y ya sale. Que te dan ganas de empujarla fuerte. ¿Cómo abre esta madre? Yo las he visto y digo, imagínate que un día nos volteamos y yo aquí en esta puerta. Me voy a sentar en este asiento porque casualmente se va a voltear hoy el camión para poder sacarlo. A mí siempre, no sé por qué, bizarramente también se me ha cruzado mucho ese pensamiento. ¿Qué pasaría si el camión chocara ahorita? ¡Uy! Oh, sí. Pero nunca les ha tocado que choque. A mí una vez me pasó que le pegó a un carro, le dio como un rayón. Y se bajó el camión, el camionero, el chofer, estaban peleándose y luego se sube el camionero, se sube el güey del carro y agarra el gafet del camionero. Y ya ves que sin ese no circula ni nada. Y el güey así de, güey, dame mi gafet. Y el otro güey, no, que no sé qué, que no sé qué. Y luego entonces así, yo estaba ya desesperado porque iba tarde a la escuela. Pues yo sí le dije al güey del carro, oye, pues aquí nosotros... pues tenemos también cosas o de algo. Charmín intercediendo por el pueblo. Aguanta, se voltea emputadísimo. Es que ¿quién me va a responder? Que no sé qué. Y yo dije, nada, nadie se había parado. Me paré y casualmente iban dos personas de mi carrera que no eran de mi generación y alguien que era de mi generación. Y les dije, ¿saben qué? De aquí a la uni nos cobra tanto, vámonos. Es como si nos hubiéramos... Yo pensé que se iban a reunir y le iban a meter una madriz al vato. Yo, ¿sabes qué traía en la mochila? Traía la navaja, la suiza. Entonces si se venía yo la sacaba y vale, madre. O sea, colombianote, colombianote. ¿Cómo dice el Ferras? La bala fría. No hay pedo, lo pago. No hay pedo. Pero no, ya mejor, pues como si el precio del camión ya entre cuatro, pues te sale más fácil irte en taxi. Por ahí nos dice Eduardo DJ Loquio Aguirre, los que entran con comida rápido y lo perfuman todo. ¿Qué tal las tortas de chorizo? A mí me gusta mucho el chorizo huevo con huevo. Huevo. Sí, sí, claro. A mí me gustan mucho, pero sí dejan un olor bastante peculiar. No, pero deja tú los que los perfuman con perfuman. Son tus perfúmenes. Exacto, exacto, yo estaba así. Los que te sublimean. Dude, no, los que lo perfuman con sus olores, dude. Pazuco. No, dice Squall Travis, los choferes que llevan a sus morras atrás de ellos. Ah, sí. La reina del camión. Eso es amor, dude. Cuando sea grande quiero llevar a mi morra atrás del asiento del camión. Esa es la morra de un camión. Vamos a leer los comentarios. Venga. Al lado de mi manchita de la Virgen. No, la de la América. La de la América. Y más es camión amarillo, ¿no? Ódiame más, chaval. Solo ódiame más. Como decíamos de la tiendita que se paraban, nos dice Max Parda, los choferes que se bajan por las gorditas cuando traes prisa. Torres Díaz dice: un señor. Una vez un señor sacó su penis en el camión y le dije cosas. ¡Qué asco! Le dijo cosas sucias. ¿Qué? Lo quiero. Coger. Denle like. Sexo. Ay. Eso lo íbamos a editar, ¿no? Ah, sí. Dios mío. Zaira, ¿quién? Cuando vas sentado y las personas quiere y la persona quiere pasar al asiento de la ventana, te echa su trasero. Sí, oye, que como en el club de la pelea. Claro, exactamente, chavo. ¿Te doy el trasero o el paquetón? ¿Traes claro. chicles, Tito? No, yo no me siento en ese asiento, yo siempre voy. No, pero sí, definitivamente. ¿Qué más? Dice, a ver, bla, bla, bla. A ver, dice Chompi. Una vez un camionero se peleó con un taxista, escupitajos previos y todo. Ah, eso debe estar chido, ¿no? Imagínate taxistas contra camioneros. ¿Quién junta más? Taxistas. Sí, ¿tú crees? Nada más le hacen 3312. Pero es que imagínate, o sea, yo me imagino que los camioneros son más anchos y los taxistas son más... Es flaco ágil. Ajá. No, no, es corrioso. ¡Corrioso! Oh. Con la quemada de este episodio, ¿eh? Si lo están escuchando en iTunes y no estuvieron en vivo, se lo perdieron. El taxista utiliza este poder que es quemada de taxista, ¿no? Taxista usa quemada de taxista. Pero es súper efectivo. Es lo que hace un taxista seduciendo la vida. Insisto. No, bueno, ¿hay unos más comentarios que leer? No sé. ¿Cuándo se corona? Los de Ruta 8 siempre se recorren la ciudad. ¿Qué pedo con su comentario? El corona es en octubre. No, a mí me ha pasado que el camión se descompone y pasa el que va antes. Digo, el que... Sí, el que llega después, que ¿no? Que llega después. Y suben ya, a todos. Y casualmente cuando voy temprano, pero bueno. La imagen del santito con foquitos de colores. Su sillita. Que nos proteja. Hoy estamos hablando como en... es como el... Como el mouse de bolita hater, ¿no? Es el mouse de bolita hater. Definitivamente. Es como el... O Charmin, los que decoran todo el camión, todos los tubos con cinta de aislar. ¡Negro! ¡Azul! ¡O verde! Oigan, no, ¿se acuerdan de cuando...? Pero de chingame la pupila. ¿Se acuerdan cuando antes sí dejaban decorar los camiones y que tenían estas imágenes de santos y los santitos y las velas y todo así? Y entraba así, bienvenido a la ruta del infierno. Y olía como azufre, ¿no? No, ¿saben qué? En el asiento de hasta atrás, el que está en la ventana que está al lado de la puerta de bajada, donde está esta placa como de metal, sí, donde todos los chacas rayan todo, claro. Yo siempre me pongo a leerlo, dude. ¿Neta? Sí, ¿no? ¡Ey! Aquí ya, ya empezaron a jugar manitas calientes, que sí, que no, que qué. Mientras un recordatorio, ¿no? ¿Se las recuerdo o qué? Es que todo esto de los calientes, de los camiones y el ambiente... Están escuchando el Pumper Podcast. Y el ambiente caluroso, el más serio. Me pone así, no sé. Del universo. Oye, dice Vivi y el Pando, los que van hasta atrás en el asiento del medio, tranquilos, casual, frenón y suelo, dude, porque no tienen nada enfrente. Oigan, ¿nunca jugaron a hacer como si surfeaban en el camión? ¡Ah, claro! Sí, le tocó. Yo era buenísimo para eso. Buenísimo, soy experta. ¿No les ha pasado que va en chinga el camionero? De repente se les atraviesa una llama. O una vaca, porque... Brincan y... No, parece que estás en grabada de cero, dude. No te ha tocado que te dosen los huevos. Dude, sí. Es el dolor más horrible ever. Sí. O sea, cuando salta, vas hasta atrás, salta, sí. ¡Pum! De los hecho, huevos. En el dolorómetro tendrías que tener 300 hijos para sentir ese dolor. No, pero sí duele demasiado. Oye, dice Zaira que el zapatito del bebé colgado en el tubo. ¿Qué significa? Pues que tienes un bebé. Que tenías un bebé que se murió y colgó los zapatos. ¡Qué pedo, tío! Obvio. Era pregunta seria, ¿eh? No. Me habían dicho que significaba que también que el chofer era dealercillo o que okay. Su hijo iba a cumplir 3 años, que me han dicho muchas teorías. Nah, me gusta más la de Tito. Me gusta más la de Tito. ¡Uy, oh, bueno! ¿Quién sabe? Oye, tú te pones de pechito, amigo. ¡Qué pedo te tú! Es que aquí... Te quejas de que... Julieta, Safi... Casi le dicen, me gusta más la del pito. Digo, Tito. Sí, era así, ¿no? Digo, Tito. Dice Sally Green, surfear en el camión debería ser deporte, así como jugar, como el air guitar. Claro. Sí. O sea, ya lo mandé a las Olimpiadas, ¿no? México gana, ¿no? Deberíamos de surfear pronto. Dice Tani, dude, no tengo huevos. Eso es algo que los hombres, solo los hombres vamos a... A sufrir. Experimentar. A sufrir, dude. Algún día vas a tener un hijo y va a ser peor. Y, o sea, estamos en la pelea, ¿qué duele más? ¿Una patada en los huevos o un parto? Un parto, obviamente. No, miren, vean Plusbits, ahí tenemos la respuesta. Un parto. En Plusbits está la respuesta. Como dijo el anestesiólogo, parto sin dolor. Y aquí se quedan ustedes en su podcast. Dice Chompy, a mí me tocó que chocaran y todos los niños dejaron los dientes incrustados en el asiento de enfrente. Ouch. Oye, es como el rompemuelas, ¿no? De los Simpsons. Ah, no juegues. Dice Escolta, abres. Y los que llevan su imagen del santito con fotitos de colores, que antes, como les digo, dejaban. Ya lo dije eso, dude. Sí. Ah, perdón. Ay, es que era cuando estaba la candente y así. ¡La candente! Dice, dice Torres Jazz, el chofer que cuando te da el cambio trae su uña del dedo meñique larga. Yeah. Así que te da el cambio y te raya, te araña así con la con el meñique. Es que es para sacarse los tornillos que están descompuestos, ¿no? Oye, pero ¿qué tal cuando tienen su tablita esta donde le ponen las monedas? Y entonces tú vas a pagar con el billete y dices, verde, pura feriecita. Sí. Y hay unos que sí te dan pura feriecita. Sí. Y son expertos. Hijo de la... Te dicen, sí, deja, o sea, porque ya hasta se saben cuánto mide, ¿no? Y de 10 centavos. Ni lo han de contar así, cuando sienta tanto en la mano. Sí. Pero, ¿qué habilidad para...? Tantas monedas de... Pues es que imagínate todo el día. Chequen, ¿qué habilidad del camionero de ir manejando, dando el cambio y llevando a su chiquita atrás? Oye, y platicando, pero coherentemente. Pero no solo hay malos, porque también está el good guy chofer, el que no, ve, no ves los billetes, pero de repente saca la cajita de al lado con billetes. Ah, sí. Y te da el cambio. Este podcast debería llamarse Nunca les pasó. Nunca les pasó. Que se van bajando y el camionero le da. Sí. O sea, casi te avientas en movimiento y. Una vez una amiga a una amiga que se bajaba una cuadra antes de mí, le pasó eso y se cayó y rodó mal pedo. Me acuerdo que al siguiente día tenía que exponer algo así como normativa y reglas, y usé el clásico estampa que está pegado de las normas para el camión, ese cartelito que pegan en todos los camiones, pero yo le agregué hasta abajo: y recuerda no bajarte del camión hasta que esté totalmente quieto, podrías caerte. Pero cuando lo leí en la clase me le quedé viendo bien mamoncísimo a mi amiga. Se puso toda roja y después todos, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué? Y les decía, no sé, pregúntale a ella. Oigan, yo tengo dos historias fabulosas de... Oye, pero de para eso camión. Está el típico, ¡bajan! ¡Bajan! Y se nota. Oye, la señora que se vuelve loca y, ¡que no me oye que estoy bajando! Ya sé. Aún tenía un compañero en la secundaria que se cayó del camión, pero se rompió los dos brazos. Y llegó un día. Así como. Te lo juro. De a Hércules acá. Sí. Estoy Hércules. Mamado. Y a mí me pasó una historia también. Fea en el camión. ¿Te las cuento? No. Sí. Ah, bueno, sí. Bueno, es. Es que me. Casualmente iba tarde a clase. Y entonces. Tomé el camión. Pero fui el último en subirse. Y ya se cuenta que subo el pie izquierdo. Y el camión cierra las puertas. Entonces, yo por reflejo me bajo del primer escalón. ¡Qué idiota! Y mi pie se quedó arriba. Así, mi pie se quedó arriba. Y bueno, lo bueno fue que me arrastró como 10, 20 metros. No, me arrastró como... No sé, 10 segundos. Lo midió en sonido. En lo que cambió la velocidad, entonces fueron 10 segundos. Y imagínate, yo traía chaleco. Entonces, todo el codo me raspé. ¡No! Ni modo. De la risa hiciste que se me fuera mi pastilla dentro de mi botella. Ah, pues cuando te quemas el agua te la tomo. Oye, fondo, fondo. Deberíamos de tener stream de video, no, ¿verdad? No, pues tómate otra. Pero mi agua va a saber ya pastilla. Ya, toma, yo te ayudo. Oye, dice Torres Jazz, cuando la boletur no quiere pasar. Y no traes más dinero, dude. Déjenme terminar la historia. Ah, perdón, tita. Hay camiones que traen la llanta, o sea, te subes a la puerta y tienen la llanta a la derecha o a la izquierda. Ajá. Entonces esta la tenía a la izquierda. Yo estaba acostado, arrastrándome literalmente. Con la llanta al lado, no tomes agua porque estaba con la llanta al lado. Entonces yo dije, me va a pasar como en Garfield, ¿no? Que se va dentro de la llanta. No, bueno, no. Pero ahorita se me hace gracioso y lo platico así. Pero en ese momento sí sentí. Te estabas cagando, dude. Sí. Yo también ya me cagué. Y yo traía audífonos. Entonces, haz de cuenta que yo me paré como pude y toqué la puerta. Pero escuché que una señora gritó. Entonces, abre la puerta. Me quedé. A mí se me hizo eterno. Dije, verga. ¿Cómo que me arrastró el camión? Me paro, me subo con el codo izquierdo sangrando. Pago y él no entendí si el chofer me dijo, ¿estás bien, güey? ¿O estás bien? A la fecha no lo sé. Yo sé. A la fecha no lo sé. Prefiero dejarlo así. Te dijo, ¿estás bien, güey? ¿O estás bien, güey? Y hace cuenta que volteo, me agarro del tubo con el codo sangrado y todo el mundo se me queda viendo. Entonces me volteo y me siento y ya. Y lo peor de todo fue que llegué y no hubo clase. ¡Aplaudo como señora! ¡Bravo! ¡No, dude! ¡Qué pedo! Esto está para verse en Xbox en La Rosa de Guadalupe. Es como el disco de Daft Punk que tiene partes que te hacen sentir feliz, triste, nostálgico. Y te dan risa, ¿no? Entonces, sí, es terrible. Quiero más que yo. Pensé que era alguien con más mala suerte que yo. Me dicen el Yujin de, no sé, del 28. No manches, estuvo épico. Sí. De milagro estás vivo, Tito, ¿eh? De milagro. Si hecho, no hubiera sido por el estar... chofer, no hubiera Funer Podcast. De hecho, ahorita no tendría mi brazo izquierdo y mi pierna izquierda. Sería mitad robot, pero sobreviví. ¿Sabes? Ay, no. Debería salir en Discovery Channel o algo así, dude. Estuvo fuerte. No lo puedo superar. No me puedo dejar de ayudar. Es el niño que vivió. Soy el niño que vivió. Tiene una cicatriz en el codo, dude. Tito Potter y el camionero filosofal. El camionero de la muerte. Y el camionero... El camionero de Azkaban. ¡Oh! No lo vi. ¡Oh! Porque ya a mí no me hizo. Dice Tanit, a Chema una vez le cerraron una puerta en la cara. ¿Sabes yo qué siempre he querido hacer? Aplicar la de como por mi casa pasa el Ruta 21 que va a la feria. Dice, señor, ¿va para la feria? Que me dice, sí, pues que se divierta. Yo vi otra que decía, señor, lo amo. Y el chofer era, lo amo a robar. Buenísimo. Póngale corazoncito al comentario de Tito que dice, y esa es mi historia, se lo merece el corazoncito. Wow, corazoncito y corazoncito pone el podcast. Dice Torres Jazz, con los camiones viejitos de dos puertas, mi mamá se quedó atorada en la mitad de la puerta conmigo. Arriba, perfecto. Yo me quedé abajo. Conmigo abajo y le gritaba. No puedo. Yo te entiendo, ¿eh? No es gracioso. Claro que es gracioso. Hasta que lo cuentes en un podcast. Dice Chompy, a mí una vez me prensaron de mochila. Wow, 7 corazoncitos, gracias, los amo. Ay, no, qué carajo. Lo prensaron de la mochila. Dice, a mí una vez me prensaron de la mochila y me arrastró también. Exacto, Chompy, desde tu casa la voy a chocar. A la de tres, la chocas conmigo. 1, 2, 3. ¡Éxito! Dice Squall Travis. Y no le atinó. Yo le hubiera metido un putazo al chofer. Dude, es que estaba. Es un momento traumático en tu vida. Imagínate. Es que tenía la mente en blanco. Checa, exacto. Tienes momentos encontrados. Estás feliz de estar vivo. Estás asustado por lo que acabas de vivir. Pero al mismo tiempo, eso es una situación bien chistosa. Embarazosa también. Embarazosa. Y más cuando te ve todo el mundo con el codo sangrando. 9 meses después salió el Poner Podcast. ¡Ah! Sí. Ay, no. A la gente que me conoce sabe que yo chiflo como... camionera. Como camionero, albañil, etcétera, etcétera. No pidan demostración, neta, no. No. Se nos rompe el micrófono. Nunca, sí. Nunca nadie me ha podido así como callarme, así como de... me cayó. ¿Más que quién? Un camionero. Y ni siquiera fue chiflado. Hace cuenta, yo estaba en Nicobash 26. Y me subí. Y cuando me iba a bajar, el cabrón no me abría la puerta. Me dice, no, tú, el pelo rojo. No te vi. Paga el pasaje. Y yo, ¿cómo no? Hasta le pasé la boletón. No hay otra mona con el pelo así. Págame el pasaje. Y yo, ¿qué le pasa? Déjeme abrir. O sea, le pasé la boletón. No, que no sé qué. Y yo le dije, pues si no, le voy a patear la puerta. Y ahí me estaba peleando. Y aparte, en esa hora... O sea, porque Jules no es de las razonables que van y hablen. No, ella ya va a patear la puerta. No, pues porque yo primero le pedí bien. Le dije, sí, le pasé la boletón. Hasta le dije, mire, voy a pasar otra vez. Porque tiene que haber un tiempo de boleto, no la puedes pasar 2 veces seguida. Ajá. Y si la pasas otra vez, te bloquea. Te bloquea. Entonces te das cuenta que ya la ves. Y así el güey. Entonces, pues ya me enojé. Y aparte, en esas horas, el camión parece autobús del Cobach 26. Va puro bien, pues todo el mundo. Entonces ya me abrió la puerta. Me bajé y le chiflé. Pues le inventé la madre que le chiflé. Y el güey me respondió con el. Con el claxon. ¡Ah! El gas para. El gas de atrás. No, el de la puerta. El de la puerta, sí, porque el otro sí hubiera estado bien cabroncísimo. Imagínate que te hubiera salido. Pero no mames, o sea, me quedé así como, oh, por Dios. Wow. Me cayó, lo acepto. también. ¡Demonios! ¡Jamás! Yo habría llorado. Me pasó otra historia, pero ya con esa tiene por hoy. Oigan, vamos a llegar a los 100 corazoncitos, ¿no? Oye, dice Oscar IBM, hoy pasó algo bien fuerte en el camión que iba. Una chica iba hasta atrás en el asiento del medio y un chico se iba a sentar a un lado. El conductor hizo un frenón y el chavo cayó sobre la chica y terminaron en el suelo. Yo iba junto a la chica y, típico que no quiere ayudar, saqué un libro que llevaba y me puse a leerlo. ¡Ay, ojete! Oh. Y después empezaron a tocar sus cuerpos. Yo le voy a dar otro zapatito de bebé. Yo le voy a dar corazoncito porque me cayó bien por ojete. Eres bien sangrón. Le iba a dar corazoncito como tú le das en el iPad, pero yo no. Touch. No es touch, amiguito. Yo le estaba quitando la mano. Dice Cabe Díaz, hace mucho cuando íbamos a la casa de mi abuela en camión, nos viajamos y Julieta de muy niña no se fijó cuando nos bajamos y se quedó sola en el camión. Hasta la siguiente parada regresó llorando. ¿Qué? No. Es que le chiflé del camión, ahí aprendí. No, era muy contigo pequeña aprendí. Y fue cuando la parada era en Bellas Artes. Mi mamá y mis hermanos se bajaron en Bellas Artes y yo apenas iba bajando y el güey me cerró la puerta y se arrancó y no se bajó hasta por los puentes, o sea, pasando, o sea, casi por la Plaza de Toros. Sí. Y mi mamá estaba sentada y yo así como le hice llorando. ¡Qué miedo! A mí me pasó que estaba saliendo del colegio y tenía que ir a... O sea, yo vivía en un rancho, tenía que ir a otro pueblo. O sea, sí. Yo vivía en el rancho de Londres, güey. ¿No? Soy bien nórdico. No. Y me quedé dormida y terminé un pueblo después. Ouch. Pero yo no hablaba el idioma. A mí también me pasó que por no saber bien las rutas me perdí en el camión y me llevó arrastrando, imagínate. Oigan, yo sí, ¿quién no se ha perdido en el camión, no? No, todos, dude, todos. ¿Qué tomas que cuando todavía no sabes? Cuando no sabes y tomas la ruta, pero que va la ruta que es, pero hacia el otro lado. Ah, ya sí, das la vueltezota. Por ahí nos están pidiendo que Jules chifle. No, pero no. Yo digo que sí, que una demostración, pero que yo vaya así como a la café, a donde se sirve el café y chifle, y para que vean que hasta casi oye. ¿Hasta allá? Sí, hasta allá. Bueno, y ya que andas por ahí, pues que nos preparan. Nos preparan los cafés acá. A ver, listos y preparados, pongan sus bocinas, no le suban mucho, nah. A ver, ¿lista? Sí. Sí, ¡chifla! ¡Verde! Hasta el micrófono se puso rojito. Se saturó y está como a 10 metros. Ahí está, el chiflido para Gesa que nos lo pidió. Dedicado a Gesa y a Sally Green. Y nos dice, acabe. Sally Green, ¿alguna vez les tocó el Chemo malvado? Todo un personaje, timbró por mí una vez, cuando el timbre estaba en el techo y yo no alcanzaba ni brincar. Oye, sí, que el timbre estaba arriba de la puerta, entonces no podías, cuando eras niño, ni a putazos, tenías que decirle a alguien más que timbrara por ti. Sí, así era. Bueno. Sí, el Chemo malvado, sí, a quién no le tocó, ¿verdad? Bueno, a muchos ya no les tocó, pero... ¡Todo un personaje! Tranquilo, dude, tranquilo, a mí no me tocó. ¡No me golpees! Perdón, Charmin, te golpeé muy fuerte, ya. Suéltame. Charmin, ¿qué haces, Charmin? ¡Suéltame, Asa! Vamos a ese silbido. Que chifle la esponja son. A ver cuántos. No, Epona. ¿Qué Epona son? La Epona. Epona, ¿no? Se refiere a Epona. ¡Uy! Epona Song. Uy, uy, uy. Perdón, dude, otra vez. Quiero ya pedir una disculpa pública porque le metí un trancazo a Charmin. Me acaba de golpear a Saf. ¿No viste, Tito? No. Es que aprovechó que te fuiste para que no hubiera testigos. O sea que ellas no. Es que como no son cast oficial. Ah, ok. R, ya vamos por los 78. Ya. Ya vamos, si se puede, 80, ánimo. Éxito. Pues bueno, todas unas aventuras en el camión, ¿no? Todas son las aventuras. Las camionventuras. Hay que hacer un libro, ¿no? Yo podría escribir un libro de ese. Te hacemos la película. Hay que hacer un documental, pero del Puner Podcast, sí, detrás de cámaras y todo. Puner Podcast presenta un documental de El Puner Podcast. Producción de Puner Podcast. Con las actuaciones de los conductores de Puner Podcast. El cast de Puner Podcast. Invitados. Los chicas, amigos de los amigos de Puner Podcast. Claro. Como la... Próximamente en cines. Como la película de Mr. Bean, que la película que presentan en Cannes es del güey. Y de todo lo hace el güey, director, guión, producción, productor ejecutivo. ¿Sí viste la película de Mr. Bean? Claro, las dos. Pues bueno. Pues bueno. ¿Es hora de terminar con el Powner o qué? ¿O qué hace? Pues hay sí. que mandarlo. El podcast que empieza en miércoles, pero termina en jueves, ¿no? Sí. Viajamos en tiempo. Viajamos en tiempo. Wow, oye, estuvo muy heavy. Se nos fue muy, sí, muy... De sí, verdad. Pero estuvo sí. muy bueno. Estuvo muy divertido. Empezamos a las 10:04. Y terminamos 12:20. Pero bueno. Es que esos camiones... Bueno, venga, pues, Jules, gracias por estar aquí, por el chiflido, por tu quiero, comentario muy atinado. Muchas gracias. Como en si la opinión de... Estar aquí. También Natalia, muchas gracias por acompañarnos. Nenas tan guapas. Nenas tan guapas. Y pues, bueno, Asaf, gracias por venir. No, gracias a ti por ser el host, Tito. Ya está un trabalenguas. No, muchas gracias, recuerden que ya empezamos con la saga de Harry Potter, pero creo que ya vamos empezamos. A hacer una pausa, ¿no? Para el especial de Daft Punk. El especial Random Access Memory. O a lo mejor lo podemos hacer otro día, quién sabe, ya hablando las cosas y lo que ustedes nos digan. Ya saben que nos pueden encontrar en las redes sociales, ahorita se las dice Tito, y que no duden en comentar y en decir si quieren que hablemos de algún tema en especial. Así es, Charmín, también muchas gracias por otro episodio más. Ya 20 episodios, Charmín. Se acaba el episodio número 20. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Muchas gracias a Tito, a Saf, a Julieta, a Natalia. Estuvo muy entretenido. Pues vamos por otros 20 y otros 20 y otros 20 y otros 20. Y 40 y 20, ¿no? 40 y 20. Y hoy tenemos 20. Vámonos rápidamente con los saludos. Quiero mandarle saludos a Torres Jazz, a Max Pardo, a mi Bibi y al Pando, a Jezabel, a Tanit, a Escual Tabres, que es el buen Eduardo Reveles, a Cabe, que también está aquí, a Oscar, que hoy nos acompañó, a Chompi Vázquez, que seguramente será invitado en los próximos episodios, a Sally Green, que también vino, muchas gracias, espero te haya agradado, a Natalia, que tenemos aquí, a Jules Moon, que también, y a Zaira, que también nos está acompañando hoy. Y a mi mamá. Y a la mamá. Y a la mamá de Nati. Oye, pero dice Tanit que debería estar aquí. Caluroso. Tranquila, Tanit, hay 7 episodios, fue el primero. Y pues bueno, recuerden que pueden escuchar los podcasts en iTunes. Ya vienen vacaciones, ya van a tenerlos. Pero también, por mientras pueden escucharlos en Mixlr, ¿no? Mixlr.com/ Showreel. Podcast/ Showreel. Está la página en Facebook, díganle a sus amiguitos, tíos, primos, sobrinos. Facebook.com/ Powner Podcast. Y la página, www.nerd. www.nerd.net www.poner.net así como lo está leyendo allá arribita donde nos está leyendo escuchando excesivamente. Y bueno, se vienen cosas buenas para el Powner Podcast, pero por hoy es todo. Yo soy Tito _BL y nos vemos hasta la próxima. Sexo, coger Powner Podcast. Bye. Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hot